شالي بلوين نير عن إنتان تلاتي ما يوم نوين كم تلاتي كم تكون كم أكون ما يوم شال ما أكون كم نوين تلاتي أي زلمون ولو تويشوش بعد نوين بموان سوين بموان لبا تندان لوكا ما تلاتي أي متى شالي تناكوين Yo soy inocente de lo que me inculpan, de que me imputan, soy inocente de todo. Radio abierta en las afueras del Hospital de Nueva Imperial. La machi Francisca Linconao lleva 9 meses presa sin poder acceder al arresto domiciliario, porque el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Luis Troncoso, ha sido el voto disidente para aprobar la medida cautelar. Fin a la represión y militarización del Gualmapu. Amulepe Taín Huenchan. Si yo muero por luchar, no pararé. En los hijos de mis hijos me levantaré hasta que la tierra sea libre. Bueno, continuamos acá en esta tercer día de jornada de Cadenazo Radial Internacional por la Libertad Absoluta de la Machi Francisca Linconao. En este treceavo día de huelga de hambre, estamos atentas a lo que se va a resolver en la Corte de Apelaciones frente a este recurso de amparo que fue entregado durante la semana por la defensa de la Machi Francisca Linconao. Tenemos 24 horas para recibir una respuesta, así que hay que estar atentas. En cualquier minuto puede salir una respuesta sobre lo que este recurso de amparo, que recordemos significaría que la Machi Francisca volviera a su loft y esperara el juicio en prisión domiciliaria. Esta medida cautelar, recordemos que ha sido revocada durante 4 veces gracias a la acción de diferentes fiscales fascistas que están en los tribunales de justicia de Temuco. Las últimas 2 veces ha sido revocado gracias al actuar de Luis Troncoso, que es un fiscal conocido acá en Temuco por participar en casos de violaciones a los derechos humanos, obviamente siempre como defensor, y esta vez forma parte del conjunto de jueces que está a cargo de las determinaciones en el caso del caso Luxinger Mackay. Por lo tanto, no es una novedad que él sea la punta o la piedra de tropiezo de que cada vez cuando a la Machi se le cambia su prisión preventiva desde la cárcel hacia su domicilio, él esté vinculado a eso. Perdimos la conexión, estamos tratando de volver al aire. Vamos a esperar un momento para ver que recuperemos la señal y seguir con ustedes. Bueno, volvimos a esta transmisión especial. Estamos de vuelta ya con estos problemas de conectividad que de repente suceden, pero les pedimos que tengan comprensión, ya que estamos haciendo todo lo posible. Esto es un gran esfuerzo, un trabajo de muchas compañeras que están comprometidas con la campaña de liberación por la Machi Francisca Linconao, que no solamente aportan como medios, sino también en las mismas manifestaciones, y eso es necesario destacar, que es lo que nos diferencia de los periodistas de los medios de información masiva, que solamente aparecen cuando aparecen autoridades en los hospitales, cuando está la marcha en huelga de hambre durante 12 días, no aparecen ni en pintura. Entonces es necesario destacarlo, que este es un trabajo autogestionado que proviene de nosotras mismas, de nuestras mismas inquietudes, de nuestra misma sororidad como radialistas, como mujeres, como lesbianas y como feministas. Así que continuamos compartiendo material con ustedes. Tenemos informaciones sobre actividades que se van a estar realizando por la liberación de la Machi Francisca Lincolnao. Algunas de ellas son el día de hoy, de 4 a... sí, hoy día... el día de ayer hubo una actividad en el PEDA por la Machi, y nos gustaría saber qué sucedió ahí. Si nos pueden mandar material, pueden hacerlo por Facebook, pueden hacerlo por... Dígame. ¿Es hoy? Ah, ya, esta actividad es hoy, así que las que tengan registro, mándenlo y nosotras lo vamos a estar difundiendo. También en Valdivia habrá hoy un canto por la Machi a las 7 de la tarde en la Plaza de Armas, así que también vamos a estar atentas en horas de esta tarde para tratar de difundir lo que va a ser ese canto, que van a ser desde las agrupaciones de Valdivia en apoyo a la Machi Francisca Lincolnao. También tenemos una jornada cultural por la Machi que se va a realizar el lunes en La Serena a las 18 horas en la Plaza de Armas. Entonces este lunes están todas invitadas y todos invitados para las 18 horas en la Plaza de Armas de La Serena, a esta jornada cultural, para que ustedes denuncien la situación actual de la Machi Francisca y sigamos generando presión para que la realidad de ella cambie, que no siga en estas condiciones, que no siga privada de libertad, y logremos en definitiva que ella espere su juicio en su LOF, en su REWE, donde pueda recuperar fuerzas. Recordemos que la Machi es una autoridad ancestral mapuche que conecta las diferentes dimensiones de la cosmovisión de este pueblo. Es muy importante para las comunidades, ya que ejerce también la tarea de sanar. Es una médica. Entonces es necesario que se tenga conciencia de que no es cualquier persona la que tienen encarcelada, es una persona muy importante en la cultura mapuche, y esto también hace alusión a que esta es una guerra que estableció el Estado de Chile en contra del pueblo mapuche y que ahora se está dirigiendo a sus autoridades máximas. Tenemos también el ejemplo del Machi Celestino Córdoba, que está privado de libertad y es el único condenado por el caso Luxinger Macay, que también es un Machi y también lo tienen encarcelado. Después de su persecución vino la persecución de la Machi Francisca Lincolnao, y esto quiere decir que acá hay un direccionamiento, un cambio de hacia dónde estaba dirigida esta represión para amedrentar al pueblo mapuche con sus máximas autoridades. Sin embargo, queda demostrado la fuerza, la fortaleza que tienen las machis, en este caso la Machi Francisca Lincolnao, en esta huelga de hambre con su salud totalmente deteriorada, ha seguido en pie con esta decisión de mantener la huelga de hambre, y cada vez se ha ido deteriorando más su estado. Ella lo ha dicho, esta es una lucha que va a continuar hasta, si es necesario, hasta la muerte. Ella no va a abandonar esta huelga de hambre y va a seguir hasta las últimas consecuencias. Así que es necesario que todas nosotras y todos nosotros estemos atentas, enviándole todo el Nehuen, la fuerza a nuestra Machi,

Que el Estado entienda que nuestra Machi no está sola. Que el Estado entienda que acá estamos nosotros para pedir y exigir su libertad. A Mule Petay Huaychal Lamien, a movilizarse hoy en día, tenemos 24 horas para sacar a nuestra hermana de esta prisión. Marichuelo Lamien y a Mule Petay Huaychal. Consecuencias que ha tenido esta situación, se hace un llamado a apoyar a la Machi Francisca Lincolnao a través de una cuenta RUT del Banco Estado que está a disposición a nombre de la hija de la Machi. Entonces voy a entregar los datos para quienes quieran apoyar de manera material y concreta en esta situación. La cuenta RUT del Banco Estado a nombre de Francisca del Carmen Lincolnao Collinao, número de cédula de identidad 15.827.670-4, al correo redmachifranciscalincolnao@gmail.com. De nuevo el RUT, ¿lo podemos recordar? Ya, es una cuenta RUT del Banco Estado, entonces, a nombre de Francisca del Carmen Lincolnao Collinao, y el RUT es 15.827.670-4. Ya, entonces esa sería la cuenta para cooperar con la familia de la Machi Francisca Lincolnao en todos los gastos que significa para su... para estar, o sea, a su familia, ir a visitarla al hospital, ir a visitarla a la cárcel. Así que atentas con eso, ojalá puedan cooperar en el ámbito económico también para ser más, más apañadoras con la familia de la Machi, que realmente tiene que hacer esfuerzos tremendos para estar constantemente y todos los días en Imperial o en Temuco. Ahora una compañera nos tiene otra información. Se han abierto... ¿Por qué no? Prende el micro. Ahora sí. ¿Aló? ¿Ahí sí? Se han extendido muchos espacios de resistencia y apoyo para la Machi. Uno de ellos será Unidos en un Solo Rezo, hoy al jueves 5 de enero a las 19 horas, en Fuego Raíces de la Tierra. La dirección es en la comunidad ecológica de Peñalolén, en Santiago, en los juegos a la derecha. Porque es urgente, es ahora, es un temazcal en apoyo a la Machi y su familia. Las personas y las organizaciones que organizan se llaman Raíces de la Tierra, Fuego Sagrado, Itza Chilatlán. El aporte es de desde 3.000 hacia el infinito. Se hará a través de la Huerquén Ingrid Conejeros. A las personas que viven en las cercanías de la comunidad ecológica, a las mismas personas de la comunidad ecológica, un llamado a las compañeras feministas, a las compañeras que trabajan en organizaciones de mujeres, a asistir al Temazcal, un apoyo directo, económico. Cariños a las compañeras que nos mandan la información también. Esa era como una dirección de campo. Así como en los juegos a la derecha, como que en el campo se suele así como indicar el puente, después del puente, primera cuadra o primera vuelta a la derecha. ¡La Casa Celeste! ¡No! Bueno, acá continuamos entonces con esta transmisión. Vamos a repetir la cuenta a la que pueden hacer un aporte, porque nos cuentan que se escuchó cortado, justo esa parte nos traicionó la señal. Así que repetimos que se pueden hacer aportes depositando directamente en la cuenta RUT del Banco Estado a nombre de la hija de la Machi, Francisca del Carmen Lincolnao Collinao, RUT 15.827.670.4. 670-4 al correo redmachifranciscalinconao@gmail.com. Sí, ese es entonces la cuenta RUT a la cual se puede acceder para enviar aportes económicos a la familia de la Machi. Recordemos que tienen que estar viajando constantemente a Nueva Imperial en estos minutos y es un gasto tremendo para ellas, tanto como energético, también económico. Y bueno, acá vamos a compartir con otra compañera radialista. Sí, te cuento que nos siguen llegando eventos. Se va a realizar en La Serena una jornada cultural para la liberación de la Machi Francisca Linconado el lunes 9 de enero a las 6 de la tarde en la Plaza de Armas. Este es un evento más que se va a realizar para seguir apoyando a la Machi Francisca Linconado. Si tú tienes algún evento, nos puedes enviar la información para poder difundirla a través de todas las radios que están retransmitiendo esta cadena radial feminista. Así que el lunes 9 de enero a las 6 de la tarde en la Plaza de Armas de La Serena. Sí, bueno, les recordamos que estamos en el cadenazo radial por la liberación absoluta de la Machi Francisca Linconao. No vamos a parar de difundir información hasta que nuestra Machi esté libre, libre del acecho del Estado, libre de cualquier tipo de prisión, ya sea domiciliaria, ya sea en la cárcel. La queremos libre y tranquila, que vuelva a su vida de Machi, que vuelva a ejercer la sanación en su territorio. Y para eso no vamos a parar de transmitir y vociferar, como dice mi compañera, por la liberación de la Machi Francisca Linconao, porque esta es una situación muy, muy irregular. Todo esto está arreglado por los estados, por este estado racista y fascista chileno y misógino, que ha demostrado una vez más que a las mujeres mapuches se les tortura, se les encarcela y se les persigue por ser mujeres, por ser mapuches y por su postura política también. Hemos hecho mención durante todos estos días también a Lorenza Cayuán y a Macarena Valdés, quienes son mujeres también, que luchadoras. Recordemos que el caso de Macarena Valdés es un asesinato realizado por sicarios de la empresa RP Global, quienes trataban de realizar una central de paso en el sector de Tranguil, de Panguipulli. Macarena Valdés apareció colgada de una soga, simulando ser un suicidio, cosa que se ha desmentido a partir de exámenes médicos al cuerpo que se hicieron de manera particular. El Servicio Médico Legal, que es el ente regular, formal, por decirlo de alguna forma, que hace los exámenes de post-mortem, establece que ella se suicidó. Sin embargo, el médico que firmó estos documentos es un médico que está involucrado en la manipulación de diferentes y diversos casos en los cuales se han violado los derechos humanos y él los ha ocultado. Por lo tanto, no es una persona de fiar. Por esto, la familia contrató peritos particulares que establecieron que Macarena Valdés estaba muerta antes de ser colgada y que no cumplía con un perfil de una persona que se había ahorcado, ya que hay una serie de procesos corporales que se realizan cuando una persona se cuelga. Ahí ustedes pueden encontrar más información en la web de Radio Curruf, en Mapu Express, donde se detalla más, con mayor atención, lo que les estoy contando. Y también hemos tenido la visita de Raúl, de su esposo, quien ha estado difundiendo la situación del asesinato de Macarena Valdés por diferentes territorios, también a Catemuco para la última la jornada anterior, porque esta es la última, para la jornada anterior por la liberación de la Machi Francisca Linconao. Estuvo el padre de Raúl también acá informándonos y también denunció que hay muchas ñañas que están siendo amenazadas por esa empresa allá en Tranquil. Entonces hay que estar atentas, hay que estar denunciando, vamos a estar atentas a cómo va eso, la vida cotidiana en Tranquil, ya que es muy, muy sumamente preocupante que las mujeres sean las que estén recibiendo las amenazas de muerte de parte de estos sicarios del poder. Así que vamos a estar atentas también a lo que nos vayan mandando sobre Tranquil. Recordemos también la situación de Lorenza Cayuán, que se encuentra actualmente en la Clínica de la Mujer en Concepción, quien posiblemente en los próximos días va a volver a ser trasladada a la cárcel. Lorenza Cayuán es una mujer mapuche que ya está condenada por un robo a una empresa forestal, a trabajadores de una empresa forestal, y ella a los 4 meses de embarazo fue condenada por este caso. Hace algunos meses atrás, Lorenza Cayuán comenzó con síntomas de parto prematuro, a lo cual ella lo denunció a las gendarmes, a la enfermería de gendarmería de la cárcel, y ellos hicieron caso omiso a sus denuncias. No la escucharon, lo que provocó que se le adelantara el parto, y su parto fue ni más ni menos en una situación paupérrima, horrible, que ninguna mujer debería parir. Ella fue obligada a parir engrillada, le hicieron una cesárea, y aparte de eso, en presencia de los torturadores gendarmes que estuvieron presentes en todo su parto. Esas son condiciones inhumanas en cualquier tipo de situación, y menos la podemos aceptar en un parto de una lamien que estaba privada de libertad y que fue vulnerada completamente de sus derechos, siendo de sus derechos como mujer privada de libertad. Así que hacemos una denuncia también, exigimos también, increpamos a los representantes de derechos humanos que se refieran a estos casos de mujeres activistas, de mujeres luchadoras del pueblo mapuche, que nos expliquen también cuál es su postura frente a estos casos, y no solamente en el caso de la Machi Francisca, sino que en el caso de todas las mujeres mapuches que están siendo vulneradas en las comunidades, heridas, que tienen a sus bebés heridos, a las ancianas que sufren los allanamientos de los pacos, a todas ellas. También les mandamos fuerza, Nehuen, estamos con ustedes y vamos a seguir denunciando cada una de las vulneraciones de sus cuerpos, de sus derechos, por los medios que sean posibles. Así que bueno, continuamos entonces, los dejamos con un poco más de música y seguimos esperando informaciones que nos van llegando, que vamos a compartir con ustedes en breves minutos. porque mi pueblo ya no tiene libertad y por la pampa no dejamos de gritar libertad. Continuamos acá en esta jornada de tercer día de transmisión Cadenazo Radial Internacional por la Libertad de la Machi Francisca Lincolnao. Queremos compartirle también nuestra apreciación de que es necesario que también difundamos que esta persecución a mujeres indígenas, luchadoras, no sucede solamente acá en estos territorios en el Gualmapu. También hemos perdido grandes y valiosas compañeras en otros lugares de Abyayala, y queremos recordar el caso de Berta Cáceres, quien es también fue una mujer luchadora que luchó por su pueblo, por su territorio. Así que vamos a compartirle algo de lo que fue su historia. Berta Cáceres era una activista del pueblo Lenca. Ella formaba parte del COPIN, que es el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Luchó contra la construcción de la represa Aguas Arca, proyecto de las empresas Desarrollos Energéticos S.A. y DESA, y la compañía china Sinohydro. Esta última empresa, en último minuto, retira su capital luego de un año de resistencia del pueblo de Lenca, quienes se mantuvieron movilizados todo ese tiempo sin descanso. Durante esta resistencia, Berta sufrió constantes amenazas por parte de sicarios de las empresas involucradas. Finalmente, Berta fue asesinada de 3 disparos en su abdomen el día 3 de marzo del 2016 en La Esperanza, Honduras. Ese es otro caso de persecución política y racial contra una hermana indígena, una lamien que también luchaba por sus territorios, contra las empresas, estas malditas empresas que acechan nuestros territorios, que devastan la tierra, que transforman los entornos naturales. También acá sucede lo mismo con el caso de Macarena Valdés, que también estaba luchando en contra de una de estas empresas, que en este caso es la empresa austríaca RP Global, que también pretendía crear una central de paso. Los proyectos hidroeléctricos acá en Gualmapu son cada vez más. Ya casi no existen los ríos que no están intervenidos por empresas hidroeléctricas que vienen con sus megaproyectos a intervenir los territorios mapuche. Y es increíble cómo en los últimos 10 años ha avanzado esta masacre, porque es una masacre la que provocan, es una masacre natural y ecológica la que provocan las empresas hidroeléctricas cuando se instalan en los territorios. Devastan, inclusive devastan terrenos con significación cultural, devastan antiguos cementerios mapuches sin ningún respeto. Y ¿cómo consiguen las tierras? Eso es lo que no podemos entender. ¿Cómo consiguen el territorio para poder empezar a construir estos megaproyectos? La gente, sin embargo, se levanta, resisten contra ellos, pero sin embargo las calificaciones ambientales muchas veces son manipuladas, y ya ha sucedido muchas veces que los estudios de medio ambiente que hacen las autoridades no son verídicos. Cuando digo esto, lo digo con conocimiento de causa, ya que muchas veces las comunidades han tenido que optar por estudios particulares, y en estos estudios particulares se advierten los daños ecológicos que van a sufrir. Sin embargo, cuando las autoridades realizan los mismos estudios, no va a suceder nada. Eso es muy extraño. Y bueno, en el caso de Berta Cáceres, también sucedió lo mismo. También el pueblo de Lenca fue acechado por estas empresas. Y es lamentable cómo terminó su vida una mujer luchadora, una mujer indígena que daba la cara, que dio la lucha, que hizo renunciar a esta empresa china Sinohidro de las inversiones que tenían en Endesa. Así que estamos muy tristes por esta pérdida. El año pasado nos impactó bastante. Y mandamos mucha fuerza a las personas de allá que nos están escuchando en esta transmisión intercontinental, en esta transmisión internacional. Sabemos que están ahí escuchándonos, les mandamos mucho Nehuen y desde acá generamos esta red de comunicación para que difundamos los asesinatos, las torturas y las vulneraciones de los derechos de las mujeres en todo Abyayala. También en Honduras, el año pasado, fue asesinada otra activista que justamente era compañera de lucha de Berta Cáceres. Ella es Lesbia Janet. Lesbia Janet era activista también del pueblo Lenca y militante también del Compín. Luchó junto a Berta Cáceres contra la construcción de la represa Aguasarca y contra la represa Aurora, que era otro proyecto hidroeléctrico en el sector. La empresa involucrada, al igual que en el caso de Berta Cáceres, es Desarrollos Energéticos S.A., DESA. Fue asesinada el 5 de julio del 2016 y encontrada muerta el 6 de julio en una carretera de Marcala, a unos 100 kilómetros al oeste de Tegucigalpa, con golpes en la cabeza. Bueno, esa también... Nosotras también nos llegó la información cuando sucedió, lo difundimos por los diferentes medios y es muy terrible las condiciones que terminó esta ñaña tirada en una carretera con su cabeza golpeada, asesinada también como su compañera Berta Cáceres. Nos damos cuenta que estas empresas tienen sicarios que se arman, que persiguen y que son capaces de matar. Y esto también sucede en el Gualmapu, esto sucede acá con el comando Hernán Trizano, que es un comando paramilitar creado por latifundistas, usurpadores de territorio, quienes se arman hasta los dientes y quienes generan reuniones y barridas de gente mapuche en los campos y los territorios cuando nos encontramos en estas condiciones. Es importante señalar que las veces que han sido allanadas estas personas y que se les ha encontrado este material de armamento pesado, los medios de comunicación no lo ven o no lo comunican de la misma forma que cuando se le encuentra un arma a un mapuche. Sin embargo, cuando se encuentra un arsenal, solamente hay una mención en la prensa y al otro día no pasa nada. ¿Y qué le sucedió a ese latifundista? Nadie sabe qué le sucedió. ¿Cuál fue su condena por tenencia ilegal de armas? Nadie lo sabe. Y la mayoría de las veces quedan en libertad, o todas las veces quedan en libertad, sin que los medios de comunicación hablen ninguna palabra de lo que sucedió ahí. Entonces, estas son mafias horribles que son generadas a partir del extractivismo femicida y a través de los latifundistas, colonos, usurpadores de territorio. También volveremos y reiteraremos el caso de nuestra compañera Macarena Valdés, pero al parecer tenemos un material ahora, ¿no? ¿Sí? Contarles de algunas actividades que se van a estar realizando en Santiago. Ahora se está haciendo una jornada político-cultural feminista en Santiago, afuera del ex pedagógico en Ñuñoa. Desde las 11 hasta las 5 horas. Bueno, dicen que ya están los carabineros allá y que ya está habiendo mucha represión. Eso también da cuenta de cómo se está manejando la situación. Bueno, era una jornada político-cultural por la liberación de la Machi con un montón de invitadas, poesía, así que qué lástima que se haya boicoteado por parte de carabineros, de los Pacos. También hay otra actividad hoy día en la tarde en Santiago, una trova por Lorenza Cayuán en el metro Sotero del Río de Puente Alto, en la Rutca Sotero del Río, y en la música iba a estar apañando la Mien Daniela Millaleo, para que vayan a apoyar esas actividades. Hoy a las 7. Si tienen información sobre la situación que se vive en la actividad donde llegaron los pacos, por favor, mándenla. Si hay detenidos, mándenos esa información para estar al tanto, atentas, informando sobre lo que sucede, sobre lo que hacen los pacos, la represión que se va a producir allá o que se está produciendo, y les mandamos mucha fuerza, mucho nehuén. Y así va a ser todo el rato, compañeras y compañeros, va a ser todo el rato así. Esto, estamos rodeados de pacos todo el rato. Acá la represión también está vuelta loca, sí, está lleno de sapos, está lleno de pacos, Nueva Imperial, Temuco, todas las casas de las personas que solidarizan con la Machi Francisca Lincolnao. Así que hay que estar atentas, hay que estar muy fuertes y saber que esta va a significar una persecución de personas y vamos a tener que enfrentarlos, porque ya esto no puede seguir así. Vamos a poner un audio del punto de prensa desde el hospital de Imperial. Aquí lo vamos a conectar. Y va a empezar a sonar el punto de prensa desde el hospital de Imperial. ¿Se escucha o no? ¿No se está escuchando? Estamos tratando de comunicarnos con el punto de prensa. Ya van a ver noticias sobre lo que sucede. Galería, ustedes pudieron ver nuevamente a la MASTI. Cuéntanos un poquito cómo está hoy, su estado de salud. Vemos que ha bajado bastante de peso durante los últimos días, ¿verdad? Bueno, nosotros todos los días hacemos énfasis en que ningún día la Machi va a estar mejor. Acá siempre vamos en un proceso de baja en cuanto a su salud. Todos los días estamos en una huelga de hambre que es intensa, es extrema también por cuanto a su estado físico anterior. Entonces todos los días no hay ninguna novedad más que informar en que cada día es más el deterioro y es más la urgencia en que ella salga libre. ¿Qué dice en los médicos? ¿Qué pasa con su estado de salud? Eso lo vamos a ver después. Eso ya es otro tema que no, nosotros no los vamos a informar. Lo que sí nosotros queremos informar es que también el día de hoy se ha hecho presente acá, han venido al hospital la gente del Instituto de Derechos Humanos. ¿Por qué? Por una situación que esto ya claramente está sobrepasando todos los niveles. Acá se han vulnerado todos los derechos de nuestra autoridad ancestral. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es agradecer también a todas las personas que han venido y se preocupan por la situación de la Machi, porque acá se están vulnerando literalmente los derechos de una persona, los derechos humanos de una persona, y para nosotros los derechos de una autoridad ancestral, que aún es mucho más grave aún. Sí, también les vamos a dar la palabra para que ellos nos cuenten un poco de la visita, cómo la vieron y también las apreciaciones que ellos tienen sobre cómo está hoy día nuestra Machi. Olga, antes, ¿te voy a verte un poquito antes? Hoy día se revisó en la corte de apelación. Eso lo puede decir después. Bueno, buenas tardes. Soy el Brenslan Marelli, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y me acompaña una delegación constituida por las consejeras de Villerra, Margarita Romero y José Elwin. Y en esta oportunidad hemos venido a visitar a la Machi para ver su estado de salud. Nosotros, a través de nuestro equipo regional y en colaboración con el Colegio Médico, hemos podido monitorar la situación. Por tanto, ahora nosotros desde la Dirección Nacional y desde el Consejo venimos a ver a la Machi. ¿Cómo evalúan ustedes este proceso? ¿Ustedes han estado observando durante todo este tiempo lo que ha pasado con la Machi Francisca, considerando además que ella es una autoridad ancestral? Claro, nosotros hemos estado pendientes de la situación de salud de la Machi. Además, nosotros en el contexto del proceso penal somos observadores del caso Luxilia Macay, y antes de venir a ver a la Machi estuvimos en los alegatos del recurso de amparo interpuesto a su favor por la Defensoría Penal Pública. Por tanto, nosotros estamos expectantes de la resolución de este recurso y sobre todo de la resolución favorable de la situación de la Machi y su condición procesal. ¿Cómo ven ustedes el desarrollo de este proceso, que ha sido bastante polémico? ¿Hay votos disidentes? Bueno, nosotros al ser observadores no podemos entrar a pronunciarnos sobre el mérito o la inocencia o culpabilidad de las personas. Nosotros hacemos un llamado general, no solamente acá en la Araucanía, sino que en todo el país, al respeto de la presunción de inocencia y sobre todo al respeto de las garantías del debido proceso. Y por supuesto, y esto lo hemos dicho no solo ahora, sino que en los informes anteriores,

también, Cañal. Muy buena, ¿eh? Bueno, continuamos entonces transmitiéndole todo lo que está sucediendo en los diferentes territorios en esta jornada de protesta por la libertad de la Machi Francisca Lincolnao. Queremos contarles que hace unos minutos atrás los pacos comenzaron a reprimir a nuestras amigas y compañeras que generaron una actividad en el pedagógico allá en Santiago. Y queremos saber cómo están, queremos saber, tener información sobre ellas. Y nos acaba de llegar un audio de una de nuestras amigas que estuvo presente ahí, así que los invitamos a escucharla. Estamos afuera del PEDA esperando para ver si está la jornada por la Machi. No sabemos nada todavía. Hay mucho zorrillo, mucho paco. Cuando llegamos, lo primero que nos encontramos fue un enfrentamiento entre los universitarios adentro y guanaco afuera. Tiraron lacrimógena, rompieron las cadenas de ahí. Yo las cadenas con un zorrillo. Unas cosas para romper las cosas. Está muy fuerte la represión acá. Acabamos de ver también el internet que se pide un llamado a movilizarse estas 24 horas, sí, por las apelaciones. Bien, más brígido, como más de lo que estábamos haciendo, pero en verdad acá ni siquiera había motivo para que llegaran los pacos, ¿verdad? Así que enviamos un saludo a quienes están escuchando por el cadenazo y seguimos informando desde acá de Macul, Santiago. Bueno, ahí estaban nuestras reporteras, nos están enviando más audio, vamos a irlos revisando. Les mandamos hartas fuerzas y harta valentía, ya que los pacos están desesperados porque están comandados por los latifundistas, están comandados por los ricos de este país y ahí están reprimiendo como siempre en la calle. Tenemos más audios, vamos a ir al tiro a mostrarles cómo va la cosa allá. Ya, estamos desde la UMCE en la actividad por la Machi, ya entramos, que es lo más bueno. Logramos entrar después del enfrentamiento que hubo entre efectivos y quienes estaban adentro de la universidad. Sí. Y estamos ahora buscando dónde el evento, la jornada más que nada de la Machi. Hacemos el llamado que en verdad... Que vengan, que solo está un poco pasada la lacrimógena, sí, al principio, pero que ya... Y que da miedo tal vez ver a tanto paco, pero solamente son de cartón como siempre. Sí, así que entren nomás, vamos a estar esperando y siguiendo esta transmisión. Mandamos saludos a todos los que están por el cadenazo radial. Ya ahí estaban, entonces, dando el aviso de que no tuviesen miedo, de que ingresaran nomás a la actividad. Esto lo hacen obviamente con la intención de amedrentar, igual de generar terror, porque acá nosotros somos los terroristas, pues. Pero los pacos no son terroristas, pues ellos no causan terror. Sin embargo, están ahí apostados a las afueras de la UNCE con todo este aparataje militarizado para espantar a las personas, pues, para que no apoyen a la Machi Francisca Lincolnao. Pero ya quedó demostrado de que es imposible que nos paren. Esto va increciendo cada día más. Las actividades y las protestas se van multiplicando por todo el territorio. Y esto nadie nos va a parar hasta que nuestra Machi esté en libertad. La verdad es que estamos en un estado en que en los últimos 20 años el racismo cultural en esta región se ha acentuado. Es mucho más fuerte el racismo ahora y tiene varios orígenes. No es casual que la ley de división de las tierras que se impuso a sangre y fuego bajo la dictadura militar, el ideólogo, el que escribió esa ley y se la pasó a Pinochet, fue el obispo Pasinger, la Araucanía. O sea, la iglesia entendió hace muchos años que el Kimun Mapuche, el Kimun está en la Mapuzungún, en la fuerza que tenemos las mujeres y los hombres. Cuando nosotros perdemos nuestro Kimun, pensamos como Huinca, aunque seamos Mapuche. Toda la institucionalidad del Estado chileno apunta al espíritu Mapuche, al Nehuen Mapuche. Toda. No hay una sola ley. No existe en Chile una ley. Cada vez las leyes son más perversas porque están ellas con la inteligencia de destruir el espíritu y la fuerza Mapuche. El querer vivir como Mapuche atenta contra toda la estructura del Estado chileno de imponer un sistema que nos va haciendo desaparecer. Hoy día el ser Mapuche es un peligro para todo el sistema diabólico. Bueno, vamos a realizar un saludo para todos los medios libres que se han ido sumando a esta transmisión especial por la libertad de la Machi Francisca Linconao. Nos acaban de avisar de que se van sumando más radios, se van subiendo más audios también a nuestros archivos, así que estamos atentas a todo lo que nos puede ir llegando. Vamos a partir haciendo un agradecimiento a todos los medios libres que se sumaron a este cadenazo radial ya en su tercer día. Llevamos 3 días de transmisión constante. Estuvimos en el Hospital de Nueva Imperial, estuvimos en tribunales, estuvimos en diferentes lugares donde se ha ido reporteando todo lo que va sucediendo con este caso de la Machi Francisca en huelga de hambre. Recordemos que es el día 13 o día 14, día 13. Día 13 de huelga de hambre y... ¿Qué día es? Voy a corroborar eso. 13 de huelga de hambre y seguimos acá apostadas en lo que es ahora Temuco Guardia. Nos tuvimos que cambiar de estudio porque estábamos afuera del hospital, pero sin embargo la señal era súper mala, así que tuvimos muchos problemas de audio. Ahora podemos establecer una comunicación de mejor calidad, nos pueden escuchar mucho mejor, así que estamos ahí buscando cómo ir mejorando todos los problemas que han ido apareciendo, pero esta vez ya es distinto, tenemos una mejor capacidad de señal. Quiero agradecerles a las radios que se han sumado a este cadenazo radial internacional por la libertad de la Machi Francisca Linconao, realizado por la red de radialistas feministas y lesbofeministas. Esta jornada se ha realizado desde el 3 4 y hoy 5 de enero y al parecer tenemos la intención de seguir porque no podemos parar la transmisión si no sabemos el resultado de este recurso de amparo y sin saber lo que va a suceder con nuestra Machi. Entonces es muy necesario que sigamos comunicando lo que está sucediendo. Sin embargo, el cadenazo radial que comprende a múltiples radios, este cadenazo, o sea, ¿qué es lo que es un cadenazo? Les voy a explicar más o menos a quienes nos están escuchando. Un cadenazo es que todas las radios que se sumaron a esta jornada están retransmitiendo lo que nosotros estamos sacando al aire desde acá, desde Temuco y desde Nueva Imperial. Eso es en lo que consiste un cadenazo radial. Así que les damos el agradecimiento a Radio Placeres de Valparaíso, a Radio Neta de Valparaíso, a Radio Villa Olímpica de Santiago, a Radio Humedales de Concepción, a Radio Franklin de Santiago, a Radio Territorio Inquieta de Santiago, a Radio Huerquén Curruf de Lago Budi, a Radio Curruf de Temuco, a Radio Voz en Fuga de Arica, a Radio Puelche Comunicaciones de Panguipulli, a Radio Galáctica de San Antonio, a Radio Manque de Rancagua, a Radio Villa Francia de Santiago, a Radio Quimche Mapu de Lanco, Valdivia, a Radio Extremo de Reñaca Alto, a Radio Resumen de Periódico de Bio Bio, también a Radio Nehuen y a Radio Juan Gómez Milla, que también se sumaron a este cadenazo radial. Las radios internacionales que están enviando nuestra señal allá en sus territorios son las siguientes. Un saludo y muy agradecidas nuevamente de Radio Zapote de México, que otra vez se suma a nuestros cadenazos radiales por la libertad de la Machi. Así que un abrazo bien apretado, compañeras y compañeros de allá, Chaltumay, por estar nuevamente con nosotras. Radio Chantiolín también nuevamente se suma a los cadenazos radiales por la libertad de la Machi Francisca Linconao desde México, Tenochtitlán. Me corrigen siempre allá, desde Tenochtitlán. México es un nombre colonialista, así que lo vamos a llamar Tenochtitlán cada vez que los enunciemos. A Prensa Comunitaria de Guatemala, a Radio Snook Holognov desde el pueblo maya de Canjob, en Guatemala, Radio Ciudadana de Colombia, Radio Mutirao de Brasil, Radio Onda Rosa, que nos acaban de avisar que están ya en nuestra señal desde Italia, a Radio Antaguara de Estocolmo, Suecia, también les agradecemos, también a Radio de la Azotea de Mar del Plata, también le agradecemos. Y bueno, esas serían las radios que están sumadas a este cadenazo radial. Y hago un traspaso acá a mi compañera, que recibió un audio recién, así que atentas. Un texto, tenemos un texto de Mirna Villegas, que es directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Así que vamos a leer el texto de Mirna Villegas, que lo titula Diferencia de trato ante la justicia. El fin de año nos ha sorprendido con una serie de acontecimientos que, analizados en su conjunto, dan cuenta de una desigualdad en la aplicación de la ley basada en la pertenencia a pueblo originado, y sobre todo la clase social a la cual se pertenece. Mientras la Iglesia ha instado al perdón de los torturadores y ejecutores de las más graves violaciones a los derechos humanos que se han visto en nuestro país, mientras un tribunal concede permiso a la señora Compañón para que pueda viajar al extranjero en pleno proceso judicial, porque entiende el tribunal que le asiste la presunción de inocencia, mientras no se declare su culpabilidad, una mujer mapuche, Francisca Linconao, Machi, es decir, el equivalente a un sacerdote en la cosmovisión, continúa privada de libertad, actualmente hospitalizada debido a su grave estado de salud, aun cuando también a ella le asiste la presunción de inocencia, pues no ha sido condenada en juicio. Esta privación de libertad continúa por la aplicación de una norma constitucional especialísima para casos de terrorismo que establece que la resolución que otorga la libertad deberá ser revisada por la Corte de Apelaciones respectiva, en una sala integrada solo por ministros titulares, excluye abogados integrantes, y que la resolución que apruebe la libertad debe ser tomada por unanimidad de sus miembros y no por mayoría como es lo usual. Es decir, la Constitución de 1980 permite que el voto de una sola persona decida sobre si se otorga o no la libertad, pues habiendo un solo voto en contra, el imputado permanece en prisión preventiva. Sin embargo, y para mayor sorpresa, esta norma constitucional que hace referencia solo al otorgamiento de la libertad está siendo aplicada en la Araucanía, en casos como el de la Machi Linconao, en donde la defensa ni siquiera solicita la libertad, sino el cambio de medida cautelar de privación de libertad total al arresto domiciliario total, que no supone en caso alguno una puesta en libertad. Así lo ha entendido correctamente la Corte de Apelaciones de San Miguel en la resolución del 8 en la resolución 8213, número 170 del 2013. No solo una errónea aplicación de la normativa nacional, sino que se vulnera la Convención Americana de Derechos Humanos y el derecho de todo preso a ser tratado como inocente mientras no haya sentencia condenatoria, pues claramente se está transformando la prisión preventiva en una pena anticipada para estas personas. Lo que resulta más grave si consideramos que el Convenio 169 sobre Derechos de Pueblos Originarios, que establece que tratándose de personas pertenecientes a pueblos indígenas, deberá darse preferencia a sanciones distintas al encarcelamiento. Esto está en el artículo 10. Si esto es así, respecto a un indígena condenado, con mayor razón debe serlo para un indígena preso preventivo. Para Pinochet, en su día, se argumentaron razones humanitarias. Para los genocidas y torturadores condenados por delitos comunes, ninguno por terrorismo, se pide indulgencia. Para la Machi, acusada simplemente y no condenada de cometer delito de terrorismo, hay cárcel. La diferencia de trato es irritante, como lo fuera en su día el trato que se dio a los loncos Pichún y Norín. Parece que se olvida que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile por vulnerar, entre otros, el principio de igualdad y no discriminación al aplicar la ley de conductas terroristas a mapuche. En su sentencia señaló que una diferencia de trato es discriminatoria cuando la misma no tiene una justificación objetiva y razonable, es decir, cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido, siendo el origen étnico uno de los criterios prohibidos de discriminación que se encuentra comprendido dentro de la expresión cualquier otra condición social del artículo 1.1 de la Convención. Una macha enferma gravemente cuando no está al lado de su rehue. Se dice en la cultura mapuche que su ñen se alimenta de ella. El cambio de medida cautelar a una que le permita atender estas necesidades espirituales y físicas apunta nada más que a su supervivencia. Y los órganos del Estado no deben olvidar que sus actuaciones pueden hacer incurrir nuevamente al Estado en responsabilidad internacional. Ese fue el texto de Mirna Villegas, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que se pronuncia respecto al caso y da sus apreciaciones acerca de esta grave vulneración de los derechos humanos en la que estamos presencia y de la que es víctima actualmente la Machi Francisca Linconao. Vamos a continuar la transmisión con música para que nos dé el tiempo para ir recopilando el material que nos va llegando de nuestras compañeras en los diferentes territorios. Y le recordamos que esta tarde también va a ser una tarde álgida, como la tarde del lunes, o no, la tarde del martes, que fue el inicio de esta jornada de protesta por la Machi Francisca Linconao. Así que estén atentas y esperamos que todas nuestras compañeras corresponsales sigan enviándonos sus registros de audio y, como ya lo hemos hecho, los vamos a ir sacando a la luz, al aire, mejor dicho, ya que esto es audio, por medio de esta jornada internacional por la liberación de la Machi Francisca Linconao Huircapán. Populares e indígenas de Honduras, COPIN, y una de las hijas de la lideresa indígena Lenca saberte acá. Pues desde Honduras, desde las tierras del pueblo Lenca, pedimos libertad para la Machi Francisca, guía espiritual del hermano pueblo mapuche, que por su lucha de resistencia está siendo encarcelada, ha vivido la criminalización que vivimos también en nuestras tierras y que vivió Berta Cáceres en vida. Y nosotros pues nos solidarizamos con su lucha, pedimos por su salud, por su libertad y también exigimos a las autoridades chilenas actuar justamente porque sabemos que ella es inocente y que ella pues es un referente de los pueblos indígenas en América Latina y que su fuerza y su vitalidad es importante en nuestros caminos y en nuestra lucha. Oh,

porque las lesbianas feministas de Gualmapu exigimos la libertad de la machi Francisca Lincolnado. Desde que supimos la noticia de la muerte de los latifundistas Luxinger Mackay, entendimos que la represión y la persecución se incrementarían de manera instantánea hacia las comunidades y a todos aquellos mapuches y no mapuches que son parte de la resistencia del Gualmapu. Cuando se dio a conocer la noticia el 29 de marzo del 2016 de los nuevos 11 imputados del caso Luxinger Mackay y fuimos siguiendo los acontecimientos de cómo Peralino, testigo clave del caso, se desdecía de sus declaraciones acusando presiones, tortura y amenazas, creímos siempre que esto era un nuevo montaje del Estado chileno. Lo primero fue ir a la cárcel, a conocer y conversar con la machi y su familia, saber en primera persona qué necesitaban, cómo podíamos aportar teniendo claro que esto era una injusticia desmedida. Allí supimos que la machi tiene una enfermedad crónica, que su LOF está compuesto principalmente de mujeres, que quienes la estaban acompañando desde su familia eran principalmente mujeres, su hermana e hija. Varios domingos, con la comparsa Mujeres del Gualmapu, acompañábamos desde afuera de la cárcel. Íbamos con nuestros hijos y hacíamos yeyipum, música mapuche, escribíamos, conversábamos, tomábamos mate y fuimos creando lazos con la familia que se sentía muy sola y cansada. Ya no había vuelta atrás, sabíamos que teníamos que estar presentes. Ser mujer, ser feminista, habitar este territorio marcado por la violencia del Estado y el racismo chileno, son vivencias que te hacen reaccionar. ¿Cómo decirte feminista y no poder ver y sentir el dolor de tu hermana? Las lesbianas hemos convivido históricamente con el racismo, la violencia, la represión y el encarcelamiento en nuestro territorio más cercano que son nuestras cuerpas. Son miles nuestras ancestras torturadas y asesinadas por abortar la heteronorma. Son millones hoy las lesbianas feministas de todos los territorios, violentadas por hacer y construir la vida que queremos y soñamos, matando al patriarcado, luchando contra toda norma de dominación y en contra de nuestras cuerpos y deseos. Las lesbianas feministas hemos sido encarceladas de muchas maneras. No olvido que también yo soy una sobreviviente, pero aún así nos hemos levantado una y otra vez, creando espacios de amor entre mujeres, construyendo y reconstruyendo espacios de amor entre lesbianas. Las feministas, las levofeministas, las mujeres luchamos, nos organizamos, porque no nos queda de otra. Aún con presidenta, con mujeres profesionales y con poder, las mujeres seguimos siendo esclavas, seguimos siendo vendidas, explotadas, humilladas, violadas y mutiladas. Mano de obra gratuita en lo doméstico, obligadas a parir para dar más esclavos al sistema capitalista. La lesbofobia nos sigue matando. Son miles las lesbianas que siguen encarceladas en sus cuerpos por miedo a la violencia estructural del sistema patriarcal. Pero acá estamos resistiendo, con una alegre rebeldía, vociferando a gritos que existimos. Las lesbianas feministas existimos y siempre hemos sido parte de grandes luchas en la historia de las mujeres. Ha tenido un rol fundamental en este acompañamiento los vínculos y las redes de apoyo. Se han generado la contribución de Puntada con Hilo, Comunicación Feminista, dirigido por Victoria Aldunate, que pudo visibilizar la situación y además generar varios artículos desde una mirada feminista que aporta que las personas comunes tuvieran otra mirada sobre el encarcelamiento de la machi. Así también ha sido fundamental crear redes con las compañeras levofeministas de Concepción, el programa radial Malas Lenguas y muchas hermanas desde muchos territorios que aportan de una u otra manera. La machi Francisca Lincolnado hoy está con cambio de medida cautelar, con arresto domiciliario total. Solo puede transitar por su LOF, no puede salir de él. Tiene arraigo nacional. Una vez al día Carabineros va a su domicilio. Además, la Fiscalía tiene hasta el jueves 21 para apelar y es una posibilidad, como ocurrió en la vez anterior, que ella pueda volver a la cárcel. La machi Francisca Lincolnado no está libre. Ella sigue imputada junto a 10 personas más por el incendio con resultado de muerte del matrimonio de latifundistas Luxinger Mackay en marzo del 2013. Arriesga presidio perpetuo calificado. La Fiscalía está invocando, pudiendo no hacerlo, a la Ley 18.314, conocida como antiterrorista y elaborada por la dictadura el año 84. En circunstancias que lo único que esta fiscalía tiene es la declaración de un testigo que nombra como clave Juan Manuel Peralino Huinca, Sin embargo, Peralino Huinca se retractó en la audiencia de formalización y denunció que declaró bajo amenazas y tortura de la PDI. Las lesbianas feministas estamos presentes. Paola Melita, Hualmapu, 19 de julio. ¿Quiénes y por qué le niegan el arresto domiciliario a la machi Francisca Linconao? Luis Troncoso, el juez que impide que la machi Francisca Linconao tenga el beneficio del arresto domiciliario. En 4 ocasiones Troncoso ha revocado la decisión del juzgado de garantía de Temuco que busca lograr que la machi Linconao espere en su hogar y no en prisión en juicio relacionado al caso Lutzinger Macay. El mismo magistrado ha beneficiado con esa medida de arresto domiciliario a violadores de derechos humanos, incluido uno que le encontraron armamento de guerra en la casa, y a un agricultor que asesinó a un comunero mapuche. El 22 de diciembre, por cuarta vez consecutiva, la primera sala de la Corte de Apelaciones de Temuco revocó el arresto domiciliario contra la machi Francisca Linconao y la obligó a volver a prisión preventiva. Entonces fue la machi la que decidió iniciar una huelga de hambre que la mantiene hasta hoy en protesta ante la constante entrada y salida de prisión que la tienen sometida. En el hospital en el centro de la Nueva Imperial de Temuco, la machi se encuentra en un delicado estado de salud. Como es imputada una causa de delito terrorista por la muerte del matrimonio Lutzinger Macay, cualquier decisión sobre su libertad debe ser tomada con unanimidad. En el fallo del pasado 22 de diciembre, solo un ministro de la Corte se opuso a que Linconao espere el juicio con arresto domiciliario. Este fue Luis Troncoso Lagos. De perfil conservador y polémico en sus fallos contra comuneros mapuches, Troncoso se ha opuesto constantemente a que la machi salga de prisión preventiva por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. En su historial, Troncoso tiene más de algún fallo donde ha beneficiado a violadores de derechos humanos y exculpado a civiles que atentan contra la vida del pueblo mapuche, incluso con el arresto domiciliario que hoy le niega a la machi. Vamos a repasar algunas de estas polémicas que involucran al magistrado y que levantan dudas respecto del actuar con justicia en la Araucanía. La primera es la rebaja de una pena a un carabinero por crímenes en dictadura. En el 2015 fue la sentencia definitiva para René Ilesca González, sargento primero de carabineros en retiro, responsable del delito de homicidio calificado de segundo Cayul Tranamil, Juan II Palmarévalo y Arsenio del Carmen Sarabia Fritz, cometidos entre el 73 y el 74. Antes, mientras se realizaba la investigación y estaba en prisión preventiva, la primera sala de Cortes de Apelaciones de Temuco, con Luis Troncoso a la cabeza, le determinó el arresto domiciliario total, pese a que sí habían pruebas en esa instancia en contra de los imputados. Después, sería condenado por el crimen para que después la misma sala de la Corte de Apelaciones le rebaje las penas. Finalmente, la Corte Suprema, en diciembre del 2015, ratificó la sentencia de 10 años de presidio en contra del ex carabinero. Segundo, la legítima defensa para agricultor que asesinó a mapuche. En octubre del 2014, José Quintriqueo Guayquimil fue atropellado al interior del Fundo Nilpe de Galvarino por el trabajador del lugar, José Cañete Paredes. Lo golpeó al mando de un tractor, con un impacto que lo lanzó al suelo, para después volver y aplastarlo una vez más y finalmente retirarse del lugar. Quintriqueo resultó con un traumatismo encéfalo-craneano cerrado, trauma toraco-abdominal grave, fractura de húmero derecho, fractura de columna vertebral y fractura de pelvis. Dichas lesiones terminaron por provocarle la muerte. Cañete Paredes fue formalizado por delito de homicidio y quedó en prisión preventiva. Su defensa apeló y el 8 de noviembre del 2014 la Corte de Apelaciones revocó la decisión y lo dejó con arresto domiciliario total. En noviembre del 2015 sería condenado a 5 años y un día como autor del delito de homicidio contra el comunero José Quintriqueo Guayquimil y pese a las pruebas periciales y fotográficas sumadas al testimonio de personas que presenciaron el hecho en junio del 2016, la primera sala de Corte de Apelaciones, integrada, entre otros, por Luis Troncoso Lagos, acogió el recurso de la defensa y acreditaron la legítima defensa, absolviendo así a Paredes de todos los cargos, según se puede ver en la causa civil 233 del 2016 del Poder Judicial. Otro caso polémico fue el Lutzinger Mackay. La madrugada del 4 de enero del 2013 se produjo el incendio contra el matrimonio Werner Lutzinger Lem y Vivian Mackay González. Un grupo de sujetos no identificados irrumpieron en el fondo de la granja Lumagüe en la localidad del General López, en la comuna de Vilcún, e iniciaron los fuegos. El 30 de marzo del 2016, los comuneros mapuche Luis Tralcalquidel, Juan II Tralcalquidel, Catrilaf Merilef, José Tralcalcoche, Eliseo Catrilaf Romero, Aurelio Catrilaf Parra, Sabino Catrilaf Quidel, José Córdoba Tránsito, Hernán Catrilaf Yaupe y Francisca Linconao fueron formalizados por el delito de incendio con resultado de muerte y han sido sometidos a prisión preventiva. La única prueba que inculpa a estos 10 comuneros es el testimonio que también el imputado José Peralino Huinca declaró en un momento de la formalización ante el Tribunal de Garantía y que, como vimos hace unos momentos atrás, fue torturado por oficiales de la PDI y obligado a culpar a dichas personas, como lo demuestran una declaración que mostramos hace unos momentos. Pese a la débil cantidad de pruebas que habían, los 11 comuneros, incluida la machi Francisca Linconao, permanecen aún en prisión preventiva a la espera del juicio. El 4 de junio y el 22 de julio del 2016, la Corte de Apelaciones de Temuco revocó el arresto domiciliario que tenía Linconao y la obligó a reingresar al Centro Penitenciario Femenino de Temuco. La Constitución actual exige que a las personas acusadas por conductas terroristas, cualquier fallo que otorgue la libertad debe ser unánime. Así, pese al voto mayoritario de la primera sala de la Corte, la Machi ha tenido que volver a prisión preventiva cada vez por el voto opositor de este magistrado Luis Troncoso. El arresto domiciliario para quien fue encontrado con armamento de guerra en su casa es otro caso. Solo 5 días después, la primera sala de Corte de Apelaciones de Temuco revisó la causa que involucra a Jorge Temer San Martín, formalizado por el delito de homicidio calificado de Eliseo Jara Ríos y Pedro Muñoz Apablaza en la comuna de Victoria el 27 de octubre de 1973. Fue el ministro en visita, Álvaro Mesa, quien sometió a proceso a Temer junto a otros 3 funcionarios en retiro del ejército. Temer, un civil, fue miembro de Patria y Libertad, movimiento de ultraderecha que actuó en los años 70. También es asociado a un presunto grupo paramilitar antimapuche llamado Comando Hernán Triznado. Según se detalla en la investigación, un grupo de militares se reunió en el domicilio de Temer San Martín, donde planificaron la ejecución de Jara y Muñoz. El ministro instructor no les otorgó la libertad provisional por considerar que los imputados son un peligro para la sociedad. Pero este no era el primer encontrón con la justicia del agricultor. En el 2012, Temer San Martín tuvo un enfrentamiento con el latifundista René Urban, razón por la que se presentó una denuncia. Al allanar la casa de Temer, Carabineros encontró un arsenal de armamento de guerra en el lugar, con armas automáticas, municiones, bombas lacrimógenas, un fusil con mira telescópica y un lanzacohetes. Y por eso fue formalizado por porte ilegal de armas y amenazado de muerte, aunque terminó sobreseído. Según se puede ver en la causa criminal 227 del 2016 del Poder Judicial, el 28 de diciembre del 2016, la primera sala de corte de apelaciones de Temuco decidió revocar la prisión preventiva contra Jorge Temer San Martín, estimando que la necesidad de cautela se satisface con medidas cautelares de menor intensidad. La decisión tomada con el acuerdo del presidente de la sala, este mismo señor, Luis Troncoso Lagos, el mismo que 5 días antes consideró que la libertad de la Machi Francisca Lincolnao, sin ningún antecedente penal, constituye un peligro para la sociedad. Ahí se ve el trato desigual por parte del ensañamiento de este juez Luis Troncoso. Recordamos que Francisca Lincolnao se encuentra 9 meses prisionera sin poder acceder a la medida cautelar de arresto domiciliario porque este ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Luis Troncoso, ha sido el voto disidente en la primera sala de este tribunal, bajo la aplicación de la ley antiterrorista. Bueno, terrible. Las aprovecho de saludar, me vengo incorporando a las transmisiones de este cadenazo radial feminista muy significativo, muy importante, muy trascendente, muy rebelde, que las radialistas lesbianas y feministas hemos organizado. Así que las saludo desde los distintos territorios desde donde nos están escuchando todas ustedes y todos ustedes que están pendientes, atentas y atentos de la situación de la Machi Francisca Lincolnao. Es importante visibilizar y también, como hemos insistido durante estas transmisiones, vociferar la impactante injusticia que subyace en este proceso donde se está encarcelando y torturando a la Machi Francisca junto con también otros presos políticos mapuche. Es impactante escuchar los antecedentes de este juez, de este señor Luis Troncoso Lagos, quien aparentemente con total impunidad y ante la vista pasiva, ¿no es cierto?, de todos los organismos que podrían intervenir y todas las personas y autoridades de Chile que podrían intervenir en esta situación, puede él tomar decisiones que son realmente nefastas, realmente catastróficas, ¿no es cierto?, para la Machi, para el pueblo mapuche. Son medidas que son estrategias de amedrentamiento, son medidas que corresponden a un intento, ¿no es cierto?, de amedrentar y de torturar y de debilitar el pueblo y la causa y la lucha mapuche. Nosotras estábamos en la mañana allá en Nueva Imperial, en el hospital, tal como se ha estado transmitiendo desde acá, desde Temuco hoy día. En Nueva Imperial ha habido bastante movimiento durante la mañana, ha habido bastante apoyo también a la Machi, se han acercado hoy día representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, tal como hemos escuchado durante la mañana y durante la tarde, durante este mediodía. Y bueno, la situación es más o menos igual. Desde las autoridades chilenas lo único que hacen es prolongar, ¿no es cierto?, esta situación de espera, esta incertidumbre, y con una crueldad brutal han prorrogado, ¿cierto?, su decisión sobre la situación de la Machi de aquí para adelante para 24 horas más. De todas maneras, nosotras nos mantenemos atentas, estamos pendientes de cualquier situación, de cualquier información que pueda surgir, y vamos a estar informando oportunamente. Estamos conectadas, estamos en red, estamos en red con distintos otros territorios también, así que manténganse atentas porque cualquier información que surja la vamos a estar traspasando y comunicando a través de este medio libre de censura que son las radios populares y feministas y lesbianas que hemos convocado y organizado esta transmisión. Bueno, nos encontramos aquí. No sé si hay alguna nueva información que se pueda transmitir, compañeras. Nada oficial todavía respecto del fallo. El fallo. Sí. Lo que sucede es que al parecer en TVN salió algo, una información, pero vamos a esperar que la huerquén de la Machi, Francisca Lincolnao, nos diga lo que realmente sucede, ya que ella es la que nos tiene que informar si esto es verídico o no. Así que vamos a esperar contactarnos con ella y por mientras continuamos con un poco de música para hacer los contactos pertinentes. Hay un saludo, parece. Vamos a escucharlo. ¿De quién? De la Chama. Yo lo puedo presentar acá. Vamos a escuchar ahora el saludo de una mujer radialista, feminista también, histórica para nuestro territorio de Concepción. Ella es Edelmira Carrillo Paz, radialista también, como les comentaba, y ha querido hacerse presente también en esta transmisión radial a través de un saludo que ahora vamos a escuchar. Compañeras, desde Radio Lorenzo Arenas, 107.1 FM de Concepción, saludamos esta cadena radial por la vida de nuestra hermana Francisca Lincolnao Huircapán. Apoyamos todas las acciones que tiendan a obtener la libertad de Francisca Lincolnao, hoy símbolo de resistencia mapuche y símbolo de todas las que luchamos por la justicia, la libertad y la vida. Fuerza Francisca. Acá estamos las mujeres peleando por tu vida. Thank you. comentado recién que están circulando en este momento algunos rumores sobre que el fallo ya estaría resuelto, ¿no es cierto? Pero eso todavía no es información oficial. Estamos conectadas con nuestras compañeras que están en este momento en Nueva Imperial, donde está la Lamuén Ingrid Conejeros, quien en la Huerquén, ¿no es cierto?, que va a comunicar cualquier información oficial, cualquier información que sea confirmada. Por el momento nos encontramos a la espera y estamos haciendo los vínculos para poder confirmar esta información. En el hospital de Nueva Imperial se encuentra la mesa también de la transmisión feminista con compañeras de la radio Villa Olímpica, compañeras de la radio Humedales, y ellas están en este momento buscando confirmar esta situación. De la radio Curruf, allá también, allá no en Imperial. Y aquí vemos de la radio Curruf, de radio también Villa Olímpica, radio Humedales, sí. Y entonces estamos en eso, queridas y queridos auditores, esperando la confirmación, atentas y buscando conectarnos con nuestra Lamuén Ingrid Conejeros para poder confirmar. Sería bastante favorable poder tener una respuesta hoy día, porque tal como hemos insistido en esta transmisión, cada hora que pasa es vital. Se trata de una huelga de hambre de la Machi Francisca, de una autoridad espiritual. Se trata de una huelga de hambre en condiciones físicas muy preocupantes, porque ella no solamente ha perdido peso en estos días de huelga de hambre, sino que también a través de estos 9 meses de procesos de persecución, de hostigamiento político, de tortura de todo el aparataje que se ha volcado sobre su figura, sobre su historia y sobre su cuerpo también, ella ha llegado a esta instancia de la huelga de hambre no con mucha fortaleza, porque han sido 9 meses muy duros para ella, que en su calidad de autoridad espiritual requiere, ¿no es cierto?, de estar en conexión con la naturaleza y estar en su rol y en su labor de poder generar medicina y estar en conexión con la naturaleza. Así que ha sido una huelga de hambre muy dura, donde cada hora es absolutamente trascendental, de manera que constituye otro hecho y otro acto de tortura, de hostigamiento, de crueldad, de brutalidad de las autoridades chilenas, el decir, ¿no es cierto?, que se va a esperar 24 horas más para poder dar a conocer un fallo, lo que funciona principalmente por voluntades políticas, porque si es que ellos tuvieran la voluntad política y la decencia también, ¿no es cierto?, de poder dar esta información para que no se siga prolongando el estado de gravedad de la Machi, ellos podrían hacerlo rápidamente. Sin embargo, como otra estrategia de amedrentamiento y de crueldad y de brutalidad y de tortura, ellos han decidido extender durante 24 horas esta incertidumbre. Transmitimos un audio entonces de lo que está pasando afuera del hospital, los gritos afuera del hospital. machi por luchar, liberar, liberar a la machi por luchar, liberar, liberar a la machi por luchar, liberar, liberar a la machi por luchar. Esto es lo que está ocurriendo a las afueras del Hospital Intercultural de Nueva Imperial. Estamos a la espera de lo que van a, de las palabras de la Lamuén, de la vocera, de la Huerquén, pero por mientras compartimos esto, para que lo compartan, para que lo transmitan, esta alegría y esta emoción que hay aquí desde el hospital. Continuamos con esta transmisión y les informamos que la Machi Francisca Linconao Huircapán va a continuar en arresto domiciliario, así que se devuelve a su love y estamos muy contentas acá, estamos esperando la confirmación de la Ingrid, así que estamos esperando sus palabras, estamos súper contentas. Si bien esto no es la libertad absoluta de la Machi Francisca, significa que ella va a volver a su rehue, va a volver a su love, a donde están su espíritu, su rehue, donde ella es Machi y va a recuperar fuerza y va a poder enfrentar todo este proceso hasta que llegue el momento del juicio. Así que les informamos eso. ¿Qué piensan? 30. Nada más que lo justo se estaba pidiendo y es así, por fin un poco de dignidad, un poco de decencia por parte de las autoridades de este país racista. Estamos esperando recibir las palabras de la Huerquén y para poder compartirlas con ustedes, pero ya es un hecho, está confirmado, la Machi puede volver a su rehue, puede volver a su espacio sagrado, a su comunidad, a su tierra, a su casa. Escuchemos el audio que nos enviaron desde Nueva Imperial. Ingrid, cuéntanos cuál es el resultado de la apelación. Ya, el amparo fue acogido en la Corte de Apelaciones. hubo un fallo de 2 votos contra 1. Una ministra, una jueza que dijo que no y 2 que dijeron que sí. Entonces, en este caso se va a volver al arresto domiciliario, que era lo que se había apelado en la última resolución judicial. Ya. ¿Y eso se puede hacer operativo desde cuándo? O sea, yo creo que desde ahora en términos como legales, pero hay que esperar y ver la situación de salud de la Machi primero, que es lo más importante en este minuto, y si ella, conjunto con los médicos, porque hay un equipo médico que tiene que también evaluarla, y de acuerdo a eso se verá si ella puede volver inmediatamente a su casa con atención especializada, o permanecería unos días más acá, pero eso todo lo va a evaluar el equipo médico. Bueno, entonces, tal como escuchábamos las palabras de la huerquén Ingrid Conejeros, está confirmado, la Machi puede volver a la situación del arresto domiciliario. Eso se hará efectivo apenas se pueda tener más información y certeza sobre su estado de salud, que está siendo evaluado en este momento para poder determinar desde cuándo ya ella podría regresar a su rehue. Así que estamos a la espera también de conocer eso, pero ya es un hecho. Sí, por es fin. Un hecho, está confirmado. La Machi Francisca Linconao vuelve a Rahue, a su comunidad. Así que vamos a continuar mostrándoles algunos audios que nos llegaron desde el Hospital de Nueva Imperial. Bueno, mientras vemos eso, les agradecemos a todas las radios, a todas las personas que están en este minuto escuchándonos. La noticia salió hace algún rato por un medio del Estado, que es Televisión Nacional de Chile, quien lo debe haber confirmado por internet. Nosotras, como la red de radialistas que estamos un poco mostrando la información que nos dan a conocer las huerquén, esperamos que ellas confirmen, que Ingrid nos confirme lo que sucede, y ahí enviamos la información. Por eso puede haber sucedido ese desfase, así que ya lo confirmó la huerquén de la Machi. ¿Y nos llegan más audios desde allá? No, hay noticias nada más está confirmado ya que el tribunal determinó esta tarde modificar la medida cautelar de la Machi Francisca Linconao. En el caso que está investigando la muerte de los Luchinger Macay, y la resolución de la Corte dice que se sustituyen las medidas cautelares por privación de libertad en el domicilio por el arraigo nacional. Ya. Irrevocable, ¿no? Claro, es que como es un recurso de amparo, es una figura legal que se utiliza para derechos humanos. Entonces, a diferencia de los otros cambios de medida cautelar, esta vez no podría ser revocable el arresto domiciliario, por lo tanto la Machi definitivamente va a esperar la realización del juicio en su hogar, en su love, con su gente, con su familia, con su hija, su hermana y con su rehue, lo más importante para ella. Sí. Así que bueno, y ojalá como sociedad, ¿no es cierto?, como pueblo también podamos aprender un poco de toda esta situación que ha sido tan terrible, y que cada cierto tiempo el Estado chileno arremete contra algún representante o algún representante del pueblo mapuche con todo su aparato judicial racista y todas las figuras legales que han diseñado con el paso del tiempo para poder hacer una guerra cada vez más concreta y cada vez con más herramientas legales, ¿no es cierto?, para poder justificar el racismo y el exterminio constante que viene de data, ¿no es cierto?, de la colonización. Estamos muy muy contentas, muy felices y muy tranquilas de que esto por fin haya de alguna manera llegado hasta un buen puerto, si bien no significa la libertad absoluta. Sí significa una garantía mínima de que la Machi va a poder estar en buenas condiciones, ¿no es cierto?, en su casa, con su gente, y no en situación de prisión, de cárcel. Y de todas maneras, estar atentas, porque hoy día fue la Machi, pero seguro mañana va a ser otra comunera, comunero, Machi, porque cada cierto tiempo es una estrategia de amedrentamiento. Sí. Hoy día está Lorenza Cayuán, aún en situación de prisión, ella y su hija, ¿no es cierto?, que tiene meses de vida y sin embargo ya ha sentido en su existencia todo el peso de este país racista y sus herramientas legales para poder hacer la guerra al pueblo mapuche. Entonces, también, si bien hoy día el sentimiento es de alegría, es de una tranquilidad profunda, porque el que la machi esté presa hace que la naturaleza, el curso de la naturaleza y el curso de los pueblos sea alterado. Entonces estamos todas contentas y tranquilas, pero también conscientes de que aquí no termina nada, ni termina ni empieza nada, porque el Estado chileno es un Estado fundado en la masacre, en el racismo y en la explotación de los pueblos y de los cuerpos de la gente. Así que a estar atentos. Y los seres vivos en general. En general, exactamente. Y la naturaleza, ¿no? Sí. La naturaleza. Bueno, eso, igual hacer un llamado también a que se sigan movilizando por la liberación de la machi Francisca Lincolnao. Tenemos que esperar el resultado del juicio, ahí recién vamos a poder celebrar o sentir la rabia más grande que hemos sentido en la historia, porque tenemos que esperar ese juicio. Ahora lo bueno es que la machi puede recuperar fuerzas, puede fortalecerse, porque ella es una mujer fuerte, igual no ha perdido fuerza espiritual, sino que la ha perdido más físicamente que espiritual, y esperamos que continúen las movilizaciones en todo el mundo exigiendo la liberación absoluta de la machi Francisca Lincolnao, porque es una mujer que está encarcelada sin pruebas, no hay argumentos. Las veces en las cuales se fue revocada la medida cautelar de arresto domiciliario, simplemente Luis Troncoso, que ya hemos hablado bastante de él en la transmisión, que uno de los fiscales fascistas que tiene un historial de violaciones a los derechos humanos, simplemente decía revoco, nada más, ni siquiera argumentaba. Entonces, esto puede suceder también en el juicio. Lo que hicimos ahora también sirve para que ese juicio tenga más atención, que estén los observadores de derechos humanos, que estén los mecanismos, los organismos internacionales presentes para que determinen y observen cualquier tipo de irregularidad en este juicio. Así que, como lo han sido ya las audiencias, entonces no vamos a parar de movilizarnos, llamamos a la sororidad ahora, que nos sigamos movilizando en todos los territorios. Saludos a todas nuestras compañeras, amigas, lesbianas, feministas, mujeres que se movilizaron por todos los territorios. Esta es una movilización que principalmente fue organizada y generada por mujeres, así que ellas merecen también muchos saludos, muchos abrazos, mucho Nehuen desde acá. Sí, y mujeres mapuches también. Mujeres mapuche también. Y pero sobre todo, es verdad lo que dices, Pauli, que aquí ha sido notoria la organización de las mujeres en todo el territorio. Hemos estado en esta transmisión radial, en este cadenazo de radialistas feministas, donde hemos podido contar con saludos y con envío de Nehuen, de Cume Nehuen, de parte de compañeras de Arica, de La Serena, de Punta Arena, de Santiago, de Angol, de Chillán, de Valdivia, de un montón de lugares. Entonces eso también demuestra nuestro Nehuen, ¿no es cierto?, nuestra capacidad de organizarnos y nuestra intransigencia. No estamos dispuestas a aguantar el fascismo y la opresión y la represión de este Estado chileno, que espero que puedan aprender todos estos monigotes de las autoridades chilenas, puedan aprender un poco de la lección de dignidad que nos ha entregado la machi Francisca Lincolnao. De la que tenemos infinitamente mucho, mucho, mucho que aprender todas nosotras. Vamos a compartir algunos de esos saludos que les hemos dicho para que ustedes se sigan enterando de que esta es una organización de mujeres que está plagando el territorio. No estamos dispuestas a soportar sus mierdas patriarcales. Nunca más. Nunca. ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya! Hola compañeras, les habla Samantha, desde la ciudad de Iquique, del norte, aquí en Tarapacá, en nombre de la red de apoyo a la Machi Francisca Linconao. Somos una red que nos levantamos hace un par de meses, una red de organizaciones de mujeres, de feministas y levo feministas, que nos levantamos con el objetivo político y feminista de accionar en solidaridad directa con la persecución política que ocurre hacia el pueblo mapuche, sobre todo hacia la Machi Francisca Linconao. También hemos estado denunciando el asesinato de Macarena Valdés y la violencia que arremetió contra la prisionera política mapuche, Lorenza Cayuán, y su hija Sayen. Les contamos también que en estos meses hemos estado haciendo acciones callejeras, nos hemos estado tomando las calles principales de la ciudad de Iquique. Hace unos días atrás hicimos una acción de tomarnos las dependencias del Servicio Nacional de la Mujer y esta supuesta equidad de género para denunciar que ellas también se están haciendo cómplices, que dicha institución se está haciendo cómplice de esta violencia estructural contra las mujeres, porque nosotras creemos que la persecución hacia la Machi Francisca Linconao y a todas las luchadoras y defensoras de los territorios de los pueblos indígenas es violencia estructural contra las mujeres. Y nosotros también, como levo feministas y feministas, creemos que es un compromiso político, es una responsabilidad política para nosotras poner el cuerpo en estas luchas, ¿cierto? Ser parte también de estas luchas del pueblo mapuche. Creemos que como feministas antirracistas tenemos que estar presentes directamente, así que también vamos a seguir accionando aquí en el norte, vamos a seguir organizándonos. Somos varios grupos de mujeres que hemos estado saliendo a las calles haciendo distintas acciones, pero a nosotros también es importante solidarizar con esta lucha, porque aquí en el norte también existe el extractivismo. Las mineras han venido a instalar acá a los pueblos aymara, a los pueblos quechua, de las comunidades indígenas. Están usurpando el territorio, están usurpando también las aguas, están usurpando distintas comunidades ancestrales, políticas, y nosotros también hacemos parte de esta denuncia. Y también en solidaridad con lo que está sucediendo, esta persecución política, de cómo el Estado racista, cómo el Estado también misógino y patriarcal se hace parte de toda esta persecución política y arremete contra la vida y la libertad de la Machi Francisca Linconao. Así que mandamos hartos saludos a ustedes, compañeras, por este trabajo político que están haciendo de transmitirnos concretamente a cada momento la información, para que nosotros también podamos difundir esta información aquí en el norte. Aquí en las organizaciones de mujeres que hemos estado levantando, es importante que romper con los cercos mediáticos, ¿cierto? Y dar la información concreta, la información real, no una información de mentira como lo está haciendo hasta el momento los medios de información tradicional. Así que para nosotras es súper importante, compañeras, comunicarnos con ustedes, ir contándoles también los accionarios que vamos a tener en estos días. Hoy nos estamos organizando para accionar mañana o en estos días que se vienen también. Y además también le mandamos harta fuerza a la Machi Francisca Linconao en estas horas de espera a la resolución, ¿cierto?, sobre lo que sucedió de acuerdo en el recurso de amparo que se solicitó. Nosotras desde aquí hemos estado también haciendo rogativas con otras compañeras mujeres, enviándole hartas energías políticas, enviándole también fuerza directa a la familia de la Machi Francisca Linconao, a Ingrid Conejero y a otras mujeres también, a todas las redes de apoyo que se están levantando, que se han levantado en todo el territorio, desde el norte hacia el sur, y para poder seguir accionando, para poder seguir poniendo el cuerpo, para seguir en estas resistencias, para seguir denunciando a este Estado, a este gobierno, ¿cierto?, a estas familias que se dicen poderosas y que hoy en día son cómplices también de toda esta persecución política, de tratar de arremeter contra las luchadoras de los territorios, tratar de imponer miedo. Pero nosotras, compañeras, desde aquí en el norte tenemos harta convicción política feminista, harta convicción también y fortaleza para seguir estando en las calles, compañeras. Estamos también desde aquí vamos a seguir mandándole harta información, compañeras, así que fuerza a todas ustedes, fuerza a la red de apoyo a la Machi y fuerza también a ella, mandándoles hartas energías, compañeras, para poder seguir en esta resistencia, en este actuar político. Así que eso, compañeras, mandamos hartos abrazos a ustedes, a todas las redes, sobre todo a la Machi Francisca Linconao, para que sigamos en esta resistencia. Eso, compañeras, abrazos. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Gladys. Gladys, ¿usted de dónde viene? Vengo en representación de la organización territorial Boroa Filula Buen. Ya. Venimos en apoyo de la Machi Francisca Linconao para su libertad, porque es injusto lo que está ocurriendo con el Estado, con ella. Ya, y ¿Y usted tuvo la posibilidad de ver a la Machi? No, no he tenido la posibilidad porque en este momento se encuentra muy delicada de salud y según su vocera dice que necesita descansar. Uh-huh. Y nosotros entendemos su problema porque ella es una persona que está ya demasiado deteriorada, que ya hace 9 meses que está encarcelada, entonces por lo tanto igual necesita ella que descanse hasta que no se encuentre mejor. Visitaremos nuevamente, bueno, en su casa o quizás acá, ojalá que no sea acá. Sí. ¿Qué es lo que usted más criticaría del proceso judicial que se ha llevado en contra de la Machi y los otros comuneros? No voy a hacer más declaraciones. Ya. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahí estaban algunas declaraciones de lo que ha sido nuestro trabajo allá en el punto donde se encuentra la Papay Machi Francisca Linconao. Llevamos con este el tercer día de jornada internacional por su liberación total, absoluta. Por lo tanto, este cambio de medida cautelar nos deja tranquilas, pero con más sed de libertad, y estamos esperando eso. Vamos a poner ahora un audio de Ingrid hablando con la comunidad ahí afuera del hospital. Esté a punto de morir. El otro día yo lo dije. Ingrid Conejeros, a la salida del hospital de Nueva Imperial. No puede pasar de nuevo. No puede estar al borde de la muerte una lamia para que nosotros reaccionemos. Hay tanta gente mapuche, sobre todo en este territorio, sobre todo aquí en Imperial. Y yo diría que han sido 20 o 30 personas que han estado aquí desde que la Machi ingresa. Y en la cárcel, ¿cuánta gente no hay? ¿Cuántos mapuches no hay en Temuco? Y tuvimos que partir de un grupo de mujeres juntándonos y reuniéndonos a ir a verla. ¿Cuántas comunidades hay? ¿Cuántos loncos machi? ¿Y por qué se demoran tanto en llegar? ¿Por qué esperan el sufrimiento de una mujer así? No puede faltar, no puede pasar de nuevo por la miel. Nosotros no podemos actuar como el Winca. No podemos actuar cuando las cámaras o los micrófonos nos ven. Nosotros somos mapuches y si somos mapuches de verdad, tenemos que demostrarlo. No podemos actuar cuando lo vemos en la tele. No puede ser que estemos pidiéndole al Winca que venga a atender a la Machi. No tenemos por qué pedirle al intendente que venga a hacer algo por la Machi. Somos nosotros un pueblo. Demostremos que seguimos siendo mapuche. Yo le agradezco a todas las personas que están aquí ahora, pero transmitan este mensaje, que sea la última vez que nos pase, que tengamos una autoridad así, criminalizada, porque ya tenemos al Celestino Córdoba. 18 años tiene que pagar en la miel por ser mapuche. Por la misma causa. Entonces no permitamos, reaccionemos al tiro. Cuando no esté uno, que esté el otro. Pero que no nos vuelva a pasar. La Machi casi pierde la vida. Yo hoy día salí con el corazón en la mano de aquí, porque en la noche ella se quejaba, le dolían sus piernas, le dolía su cuerpo. ¿Cómo va a quedar ella? Esperamos que no tenga daño irreversible. Esperamos que de verdad todo este nehuén que han venido a hacer, ustedes y otras personas, la haya mantenido. Pero ha tenido que pasar por tantas penurias en la mía que ustedes no sabrían si yo se la empezara a contar de a una. Entonces eso no es nuestro Feyentún. Nosotros no somos así, somos mapuches y somos, demostrémoslo. Dejemos de andar esperando que alguien nos ayude. Nosotros tenemos que levantarnos. No esperemos una invitación a una marcha ni a participar. La Machi estuvo muchas veces de visita en la cárcel y no había nadie. Entonces estamos reaccionando igual que las autoridades que vienen cuando ya la Machi se está muriendo. Nosotros no podemos ser así. Apenas sepamos desde el día uno que está pasando algo, tenemos que estar ahí. Y la Machi puso la vida y nosotros no somos capaces de darle un poco de tiempo. Entonces que nos sirva de lección. Aquí hay hartas personas que son mapuches y hartos que son conscientes que no son mapuches. Es lo mismo, es la misma lucha. Es lo mismo, somos todos gente que venimos de abajo. Somos personas que no tenemos un apellido. Entonces eso que nos sirva de lección ahora, tenemos que aprender, porque estamos en otro momento. Ahora hay otro Weichang. pero eso lo tenemos que dar todo, porque toda esta gente que ha venido estos últimos tiempos no vendría si nosotros estuviéramos desde meses haciendo gestiones para que la Machi se vea lo que le está pasando, conectándonos con gente del otro mundo que ni conocemos, que ni son mapuches, y ellos preocupados de lo que pasa acá. Entonces no puede ser que valen un niño y lleguen 20 personas o lleguen 50 personas a la marcha. Tendrían que haber miles. Entonces nos estamos viendo mal entre nosotros y nos estamos discriminando, nos estamos tratando mal. ¿Cuántas cosas mal habrán dicho de la marcha y también por algo no la venían a ver hasta último tiempo? ¿Cuántas cosas malas dirán de mí? ¿Cuántas cosas malas dirán de otros? Dejemos todo eso, no nos discriminemos entre nosotros, somos la miel. No importa si trabaja en una oficina o si trabaja en el campo, somos todos la miel. Respetémonos entre nosotros, valorémonos. Y que no nos vuelvan a tocar a nuestras autoridades. Que no nos vuelvan a tocar a nuestros niños. Eso es la miel. Yo estoy contenta con mi día, estoy contenta de verdad, pero no me puedo sentir tranquila aún. Yo creo que con lo que plantea usted. Ahí están las palabras de la vocera Iguarquén Ingrid Conejero, a la salida del Hospital de Nueva Imperial. ¿Dónde estuvieron cuando nos estuvimos ahí en el Senado? Hacen nuestra gestión y todo. Ahora está hablando la Lamuén. Yo le puse los paranduleros que han venido aquí desde Ana Yao. Los últimos días para la cámara, como dice Lenny. ¿Dónde estuvieron cuando nos estuvimos ahí en el Senado? En el Senado nos fuimos mucho los que llegamos. Fue un puñado de mujeres, como dice la niña. En un momento nos sentíamos tan sola que llegaba para dinero, nos metían todos presos en un solo furgón y nos llevaban. Presionamos la vía y ese día se consiguió la entrevista con el intendente. Gracias a la presión de estas pocas gente, gracias a la gran parte y gran persona, no mapuche la que estaban ahí. Y en ese sentido a nosotros como mapuche nos da vergüenza también la mía. Si aquí tenemos que reaccionar, ¿ya? Aquí están las chiquillas, gran parte de las chiquillas que están aquí, que estuvieron ese día. Gracias a nuestra gente. Bueno, continuamos acá en la transmisión especial. Estamos tranquilas, estamos contentas igual de que por lo menos va a estar más tranquila la Papay Machi en su love. Esperamos que esto, como decía la mía Ingrid Conejeros, no vuelva a pasar, que no lleguemos a esta circunstancia horrible de ver casi morir a una persona para reaccionar, menos si es machi, menos si es una mujer, menos si está, es de la tercera edad. O sea, igual es bueno lo que ha sucedido ahora, si igual se han generado movilizaciones en todo el territorio, masivas, pero... claro, a una le dan ganas igual que esto sea desde un inicio. pero igual también hay que destacar que el que hayan hoy tantas personas movilizadas por la Machi Francisca Lincolnao, como bien decía Ingrid Conejeros, es a partir de un grupo de mujeres que se empezó a organizar, que empezó a generar espacios, instancias donde se denunciaba la situación de la Machi Francisca Lincolnao, y que esas mujeres también dieron gran parte de su tiempo, de sus vidas, y en este proceso para acompañar a la Machi Francisca. Es, realmente es como un caso de sororidad que, y que lo sepan igual todos aquellos... hombres que participan ahora de la manifestación, que se diga que esto se generó a partir de la movilización de las mujeres, y que las mujeres en sus redes, tanto mapuche, las lamien, como las no mapuche, como las wenui, como las colectivas feministas, como las colectivas de lesbianas, todas unidas, fuimos generando este tejido de movilizaciones, de protestas, que presionó inclusive internacionalmente a las autoridades, porque esto sin la presión internacional no hubiera sido posible. Esto pasó porque el Estado de Chile se vio cuestionado a nivel internacional y se vio sin la seguridad con la cual se encuentra siempre, porque acá se sienten seguros ejerciendo su poder, se sienten seguros manipulando la justicia, se sienten seguros manipulando pruebas, torturando a personas, influyendo en declaraciones, torturando y presionando para adquirir declaraciones, haciendo a las personas firmar papeles, como lo que denunciamos que pasó con José Peralino, que era, se suponía, el único testigo de que inculpaba a la Machi Francisca Lincolnao. Sin embargo, después de algunos días se contrarrestó su declaración, se arrepintió y denunció al frente de los jueces que había sido torturado y había recibido presiones para inculpar a los 11 imputados del caso Luxinger Mackay. Entonces estamos hablando de un caso en el cual hay 11 personas privadas de libertad sin ninguna prueba, sin ningún argumento tangible. Y las pruebas que se manifestaban en las audiencias eran pruebas baratas, pruebas ridículas, pruebas que fueron perdiendo peso a través del tiempo, como por ejemplo la señal de Movistar que había denunciado las llamadas telefónicas, que después se supo que no correspondían al mismo día del atentado, y así una a una fueron cayendo todas las pruebas. Había otra prueba, entre comillas, porque no son pruebas sino que eran argumentos legales baratos, ridículos, que demuestran también la burla que hace la justicia chilena, la justicia huinca, frente al pueblo mapuche. Decían que la Machi había recorrido como 2 hectáreas, saltando cercos, corriendo en aproximadamente 5 minutos. ¿De qué estamos hablando? Una mujer mayor de 60 años, enferma, ¿cómo va a correr esa cantidad de kilómetros y saltando cercos? Eran cosas sumamente ridículas sus pruebas. Y bueno, fueron pasando las audiencias y cada vez eran más débiles, cada vez eran más ridículas, y es increíble cómo los casos llegan hasta este punto. Hasta este punto donde ya no tienen ningún argumento para seguir con esos adelante. Sí, bueno, sobre lo mismo que comentaba la buena Ingrid, estábamos también nosotras reflexionando sobre lo peligroso que es vivir en un patriarcado como este, en un patriarcado capitalista como este, perfectamente legalizado en todas sus acciones y en todas sus herramientas de represión. Lo peligroso que es vivir en una sociedad y en un país de la impunidad, en un país del silencio, en un país que acostumbra no hacer justicia, en un país que históricamente le echa tierrita, ¿no es cierto?, sobre los atropellos a los derechos humanos y a las personas y los atropellos a la naturaleza. Y cómo es increíble también que las personas que estaban involucradas en esos casos de derechos humanos todavía están en el poder judicial. O sea, acá no ha cambiado nada en la dictadura. Nosotras organizamos una actividad acá en Temuco que contaba con un conversatorio que se llamaba Gualmapu siempre ha vivido en dictadura, porque acá nunca se terminó, acá siempre sigue militarizado, siguen los mismos desgraciados en el poder, siguen las mismas familias en el poder y siguen los mismos jueces increíbles como ese Luis Troncoso, involucrado en casos de derechos humanos, de violación a los derechos humanos, era el juez que eligieron para llevar este caso. O sea, si lo ponen ahí, efectivamente, si es un racista, un fascista, como lo es ese asqueroso Luis Troncoso, obviamente va a ser, va a luchar por mantener a una autoridad mapuche en privación de libertad, si a él no le importa que sea inocente. Lo que tiene es que es un racista, un fascista y un macho horrible. Entonces la situación, claro, nos hace cuestionarnos así como en qué territorio estamos, qué es lo que está pasando, por qué esas personas, por qué permitimos que esas personas sigan ahí, que sigan, o sea, no sé, es increíble. Yo creo que esto no pasa, sí. Bueno, sí pasa en otras partes del mundo, pero bueno, el patriarcado es brutal, generalizado, mundial, en todos lados, y tiene expresiones y expresiones y expresiones, una más brutales que otra, y dependiendo también de los territorios donde estamos, las sentimos más en nuestros cuerpos. Hoy día tenemos una situación, una coyuntura nefasta en distintos territorios, y a nosotras nos ocupa la de nuestro territorio, y sobre todo, y estamos por eso aquí, y no podemos dejar de señalar el peligro que constituye el sistema político aquí en Chile. O sea, con la impunidad que hoy día los fachos de por ejemplo de Concepción, los Van Rysselberghe, van y hablan, ¿no es cierto?, piden hablar con las autoridades para poder decirles que cómo es posible que el Estado pueda defender o quiera defender a las terroristas a propósito de la Machi. Y con un nivel de impunidad que ellos, y con una falta de respeto y una falta de, y con una ignorancia también, y con un racismo impune, porque eso no se ha problematizado en este país, el profundo racismo que está que subyace, ¿no es cierto?, en las autoridades, en las instituciones de este país, y que siempre busca la manera de legalizarse y demostrar una excelente cara, ¿no es cierto?, blanqueada, europeizada hacia el extranjero, como por ejemplo a partir del convenio 169, que supuestamente debiese resguardar a los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, que supuestamente debiese resguardar que nunca más ocurran situaciones como la que ha ocurrido con la Machi Francisca. Sin embargo, esos convenios no son más que fuegos artificiales, ¿no es cierto?, para poder decorar y para poder adornar y para poder remozar este sistema, en donde a la base está el exterminio y a la base está la injusticia, y que también eso se sigue una y otra vez replicando gracias a la política y a la cultura del silencio, y a la política y a la cultura de la desmemoria. Entonces, que eso también está relacionado con el miedo muchas veces, y con lo lento que nos movilizamos ante situaciones tan absolutamente graves como lo que ha pasado con la Machi Francisca. Estamos en constante peligro en un país donde hay ley antiterrorista, ¿no es cierto?, aprobada por aprobada y ejecutada ya en varias ocasiones por Michelle Bachelet, que ha sido una mujer absolutamente activa en la persecución y en la tortura al pueblo mapuche, y eso hay que seguir denunciándolo, hay que seguir visibilizándolo, independientemente de que hoy día contamos con la tranquilidad de que la Machi de manera irrevocable va a poder volver a su rehue, a su casa, a su territorio, pero esto no es el fin, porque estamos en un país que funciona de esta manera, como estamos reflexionando. Sí, y siguen otros comuneros presos, también están en huelga de hambre, no sabemos todavía qué va a pasar con la huelga de hambre de esos comuneros, y como estaba ya mencionando tú, Mafe, estuvo completamente invisibilizado lo que estuvo pasando con la Machi en estos 9 meses, un completo silencio por parte de los medios, el no me pronuncio de Michelle Bachelet, a quien la Machi le mandó varias cartas, no una, sino varias cartas, que algunas las leímos a través, se leyeron durante estos días de transmisión, y se tuvo que llegar a estas consecuencias gravísimas para la Machi y para su comunidad, lo que ha significado los costos de esta situación gatillante del racismo, de las autoridades y del fascismo, de la institucionalidad, como los castiga. Ha tenido consecuencias nefastas para la Machi, tanto a nivel de salud como a nivel de material también. Entonces también ese llamado a seguir movilizándose, porque a seguir movilizándonos todos a seguir apoyando la libertad total de la Machi, que eso es lo que buscamos finalmente, lo que busca la comunidad mapuche, que está apoyando a la Machi Francisca Lincolnao, porque no hay ninguna prueba en su contra. Es totalmente ridículo pensar que una Machi de las características de Francisca Lincolnao pudo haber participado de un atentado contra, como el de la naturaleza, como se le está inculpando. Así es, exactamente. Y bueno, y mientras esté, ¿no es cierto?, la ley antiterrorista, la situación de vulnerabilidad de no solamente del pueblo mapuche, o de... Hay una particular situación con la infancia mapuche también, que una situación de vulnerabilidad de los niños que viven en las comunidades mapuches, en las que constantemente están siendo allanadas, en las que los niños son torturados. Hay una situación bien brutal que ocurre con la infancia mapuche y con los comuneros de mapuche en general, y hay un total ocultamiento de esa situación por parte de los medios, un silenciamiento de lo que ocurre. Veíamos el caso de los comuneros que fueron baleados por carabineros en el mes de diciembre, y varias situaciones como esa, y una muy baja cobertura por parte de los medios de comunicación. Sí, y... Sí, no se puede olvidar todas las injusticias que hoy día mismo están ocurriendo en Gualmapu. No sabemos qué consecuencias de endurecimiento de la represión pueda traer este contexto político de la medida que se ha revocado sobre la Machi. Así que el llamado también es al estar atentas, al estar atentos, y sobre todo, como mencionaba, en un país donde está operativa una ley antiterrorista que viola absolutamente todas las garantías judiciales que pudiera tener una persona, te quedas absolutamente sin ninguna garantía, sin ningún derecho con esta ley. Y no solamente el pueblo mapuche o los otros pueblos indígenas que defienden la tierra hoy día pueden ser condenados mediante esta figura, sino que absolutamente cualquiera que se le oponga a este orden fascista, capitalista, extractivista, racista, ¿no es cierto?, que es este país, podemos salir en situación de prisión y de represión y de opresión. Entonces, el llamado es a problematizar también esas instituciones, el llamado es a cuestionar hasta qué punto esta colonización y este sistema con sus instituciones no funciona solamente hacia afuera, no funciona solamente desde las leyes, sino que también hasta qué punto nos lo tenemos metido en la cabeza también. Esa es la invitación hoy día. Es un momento de alegría, es un momento de una tranquilidad quizás pasajera, porque hoy día fue la Machi, pero tenemos la certeza de que lamentablemente se sigue, va a continuar la represión, porque así es como funciona, así es como funciona. Cuando hay un pueblo que defiende la tierra, cuando hay mujeres, pueblos, personas que defienden los derechos de las personas, de las otras personas, de las niñas, de los niños, de la naturaleza, inevitablemente viene el aparato fascista para poner la pata encima, la bota encima. Entonces, insistir en eso, compañeras, insistir en la reflexión más allá de la situación particular de la Machi. Aquí hay un tema político que debemos ver, que debemos saber mirar en su complejidad, porque ninguna de nosotras está libre. Nosotras somos mujeres inquietas, somos lesbianas, somos mujeres que no nos conformamos con las escasas posibilidades de existencia que nos han ofrecido, y eso ya nos hace sospechosas y nos hace susceptibles de criminalización. Entonces, no olvidar eso, no dejar de lado la organización. Lo que más nos puede mantener protegida es estar en red, es estar en permanente relación de intercambio y solidaridad con otras mujeres y con otras feministas y con otros pueblos organizados también. Así que eso principalmente, y enviar a través de este medio un gran saludo de fuerza, de harto Nehuen también para las comunidades que hoy día están en resistencia y que no sabemos qué consecuencias va a traer en la represión. Esto puede significar un endurecimiento también de la represión, así que estamos atentas a lo que pasa en las comunidades. Sabemos cómo opera la fuerza policial, los asesinos de los carabineros de Chile, que son unos torturadores, que incluso son capaces de interrogar y de meter presos por largas horas a niños y niñas de 2 años, de 4 años, a balear niños, adolescentes, a las mujeres mapuches en las comunidades. Entonces, hay una información de que en Curarrehue y en Pucón, se había aumentado el número de policías, que llegaron más pacos en definitiva allá a ese territorio y que están sufriendo amedrentamientos que se han agudizado estos últimos días. Así que es una realidad lo que tú estás diciendo, ya está sucediendo en las comunidades, así que a estar atentas a lo que va a suceder en los próximos días. Ahora tenemos unos audios. Tenemos un audio de Ingrid hablando desde el hospital acerca de la resolución. Bien, Ingrid, cuéntanos cuál es el resultado de la apelación. Fue acogido el recurso de amparo por 2 votos a favor y 1 en contra. En general, te puedo comentar que existe un poco más de tranquilidad porque asumimos que la marcha ahora se va a empezar a recuperar, que va a estar mejor. Así es que se levanta la huelga de hambre, por supuesto, y que en general estamos expectantes, no estamos celebrando, estamos contentos. ¿Ya? Eso. ¿Y qué se viene ahora? Se viene ahora el juicio en marzo. Por lo tanto, esperar eso, esa situación, estar alerta, atento, acompañando a la familia, acompañando a las otras personas que están involucradas también, y con la tranquilidad que vamos a tener a nuestro machi con una recuperación desde todo punto de vista. Así que eso es muy importante para nosotros, que ella esté con su familia, pueda estar en su rehue. Y si tú pudieses destacar, ¿cuál fue la principal fortaleza en todo este proceso de acompañar a la marcha hasta ahora? O sea, es que hay distintos ámbitos, pero para nosotros es que hubo bastante unión, bastante trabajo en conjunto de distintas mujeres, de distintos hombres, en distintos territorios, personas comunes que no, sin ninguna pretensión, sin ninguna ambición más que de colaborar. Eso yo siento que ha sido lo más grande que ha sucedido ahora, que se han unido personas que nunca antes se habían ni pensado conocer y que han funcionado solamente buscando la justicia, buscando el bien común. Eso. Un minutito, por favor. Ahora sí que estamos en. Sí. Ahí están las palabras de Ingrid Conejero, vocera y huerquén de la Machi Francisca Linconado, y ahora va a estar haciendo una entrevista para los canales hegemónicos que están expectantes de ver qué ocurre con la Machi Francisca Linconado. Desde Nueva Imperial, desde el Hospital Intercultural, les mando un abrazo a todas compañeras. Estamos muy contentas, pero como dice Ingrid, hay que estar pendientes porque esto sigue, la guerra contra el pueblo mapuche sigue, así que tenemos que seguir haciendo esto y mucho más. Un abrazo a todas. Libertad a la Machi Francisca Linconao, libertad a Lorenza Cayuán y su hija Sayen, justicia para Macarena Valdés, asesinada por sicarios de la hidroeléctrica RP Global. Bueno, ahí como podíamos escuchar, la Lamuén Ingrid Conejero nos daba una entrevista en exclusiva antes de hablar con los medios hegemónicos que vienen a aparecer hoy día con una prepotencia. Bueno, ayer vienen a aparecer con una prepotencia tremenda, con una prepotencia, ¿no es cierto?, pasando por encima de la gente con sus grandes cámaras y sus micrófonos, y también insistiendo, oye, déjenme hacer mi trabajo, bueno, harto tarde que viniste a hacer tu trabajo. Los medios, ya sabemos que son los medios del capital, los medios que informan para mantener principalmente idiotizada a la población, y entonces también eso la Lamien lo sabe y lo ha podido vivenciar, porque ha podido ver el compromiso también de las radialistas autónomas, feministas, lesbianas que hemos estado cubriendo. Entonces ella hace la diferencia y nos da un ratito para poder conversar con nosotras antes de hablar con los medios hegemónicos. Ahora también queríamos compartirles un audio que nos llegó ayer desde el territorio de Punta Arenas, de las compañeras de la Chilca Feminista, que también han estado pendientes, han estado expectantes. Hemos sabido y hemos visto fotos de que ellas han estado escuchando la radio, la transmisión radial en el espacio público, con el terrible viento y maravilloso viento de Punta Arenas, en la Plaza de los Derechos Humanos, a todo chancho, a todo volumen, escuchando la transmisión radial, entregando información, flyer, afiches. Así que quisieron también hacerse presentes, a pesar de la distancia. Las feministas y las lesbianas feministas estamos unidas y en esta misma causa, y nos han enviado un saludo. Mari Mari Lamien, Mari Mari Compuché, estamos acá desde Punta Arenas. Queremos enviarle un saludo y una intervención a la cadena radial que se está haciendo. Llevamos transmitiendo todos estos días desde la Plaza de los Derechos Humanos, en el centro de la ciudad de Punta Arenas, transmitiendo en vivo la señal para que la gente, los transeúntes, escuchen, se informen y se vayan sumando a esta movilización nacional en apoyo a la Machi Francisca Ninconao. Las voy a dejar con las compañeras que quieren hacer una intervención. Hola compañeras, bueno, desde la organización feminista La Chilca enviamos mucho Nehuen para todas las mujeres a ponerle harta garra y fuerza para la liberación de la Machi Francisca Ninconao, además de no olvidar la justicia que necesitamos para Macarena Valdés, como también para Lorenza Cayuán y su hija Sayen. Enviamos mucha fuerza, mucha energía, y estamos aquí desde Punta Arenas, al sur del territorio, haciendo todo lo posible para que todas las mujeres también estén aquí en la lucha. Un saludo muy grande, con mucha energía. Ya. Mari Mari Compuché, Mari Mari Pupeñí, Mari Mari Impulamien, Mche Paulina, Mche Paulina Millalonco, Mche Mapuche Huilliche. Mando toda la Fentrene Wen a la Machi Francisca Ninconao, al Machi Celestino Córdoba, tampoco lo olvidamos. Y aquí estamos desde Punta Arenas. Un abrazo, Fentrene Wen, Marichi Huevo. Bueno, también los compañeros que han estado estos días apoyando con su muralismo y su pintura, su arte, también quieren enviar un saludo, un cariño a todas las personas que se están movilizando por nuestra Machi. Hola, buenas. Desde Zona Austral enviamos un saludo poderoso, amistoso, para manifestar el apoyo y el cariño que desde acá se, nace, germina, entre la gente pobladora, los panaderos, las costureras, los estudiantes, los pedagogos, los artistas. Acá en la Zona Austral hay mucha gente interesada y participativa, que está presente y al tanto de lo que va aconteciendo allá en el norte. Mucha fuerza, luz, gracias por su ejemplo y Nehuen. Bueno, compañeras radialistas, compañeros también que están apoyando esta lucha, desde Punta Arenas les enviamos un gran abrazo, mucho Nehuen, estamos con ustedes, estamos con el pueblo mapuche, con la nación mapuche, Nehuen, Marchi Weu, desde Punta Arenas le enviamos mucho Nehuen. ¡Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Liberar, liberar a la Machi por luchar! ¡Liberar, liberar a la Machi por luchar! Bueno, el saludo también de vuelta, ¿no es cierto? No solamente a las compas de la Chilca, sino que a las compañeras feministas y lesbianas feministas que han estado pendientes y resistiendo y poniendo el tema en la calle, subiendo el volumen a los parlantes, ¿no es cierto?, en la calle para poder retransmitir, haciendo ruido, haciendo boche, pintando las murallas, tomándose los edificios públicos de este país fascista de mierda y haciendo todo lo necesario para poder unirnos, unir fuerzas, sumar Nehuen, sumar Cumenehuen para poder finalmente aportar en la liberación de la Machi. Así que saludos a todas, ha sido sumamente importante todo lo que hemos hecho en todos los territorios donde hemos estado, donde nos hemos organizado, todo eso ha sido relevante, todo eso ha sumado para poder hoy día llegar al resultado de la revocación de la medida, gracias a la presión que hemos hecho como movimiento, gracias a la presión que hemos hecho como movimiento, las feministas, las lesbianas, los mapuches y la gente que se ha organizado en función de esto. Sí, queremos agradecer también a todos los medios que se sumaron a esta transmisión radial, que sin ellos no hubiese sido posible este cadenazo, ya que hay algunos medios que han estado con nosotras siempre, así como desde la primera jornada Cadenazo Radial, y eso nos hace muy felices porque también podemos conocer las diferentes realidades de los pueblos indígenas de Abyayala. Allá muchas compañeras y compañeros nos han escrito durante las conexiones que hacemos para estos cadenazos, contándonos que la realidad no es muy distinta a la de acá, que se vulneran constantemente los derechos de los pueblos indígenas y también de las mujeres indígenas y activistas medioambientales, que eso es muy necesario dejar en claro que esta transmisión también denuncie que acá en Latinoamérica los estados reprimen, torturan, asesinan y persiguen a las mujeres que se movilizan por el territorio, por la defensa de la tierra, por la defensa del agua, a mujeres indígenas principalmente y a todo tipo de activista mujer. Así que es necesario denunciarlo. También esto nos hace pensar en el patriarcado, en el poder patriarcal, que no solamente está presente en la cotidianidad con toda la gran cantidad de femicidios que ocurrieron recién en el 2016. Ya deben haber quizás cuánto en estos pocos días del 2017. Estos femicidios que son cotidianos se manifiestan también a nivel de poder, a nivel judicial, a nivel económico y a nivel político. Por lo tanto, estamos hablando de una cultura post-invasión que está marcada y originada a partir del patriarcado europeo, del blanco, eurocentrista, heteronormado. Entonces es necesario destacar que acá las mujeres y las lesbianas somos perseguidas constantemente por el solo hecho de existir así, por el solo hecho de serlo. Ahora, si eres lesbiana, si eres mujer y si eres activista, tienes más posibilidades de ser perseguida, más posibilidades de ser torturada, más posibilidades de ser amenazada. Así que eso lo dejamos bien claro, que acá nos persiguen, acá nos asesinan, y esto tiene que servir para denunciar también. Seguimos con más audios, al parecer, que nos mandan. Un saludo del bloque feminista. Vamos a ponerlo por saludo, aquí. Saludo, cabras hermosas. Besitos, abrazos. De nuevo. Ya. Somos más de 25 las que huyamos por tu libertad. Somos más que manos y cuerpos bailando, porque lo hacemos con la convicción intacta de tu espíritu en libertad. Porque ninguna cárcel puede detener tu corazón valiente y salvaje. Somos más de 50 las que huyamos con rabia contra este estado femicida y agresor. Maldecimos a todos tus carceleros y sus cómplices. Escupimos esta patria sangrienta. Solo tu cuerpo está encarcelada, porque tu fuerza trasciende mares, ríos, tierras, bosques, incluso el asfalto árido de esta ciudad. Danzamos con ella, con las ancestras, en una danza de libertad. Un abrazo de fuerza y Nehuen Machi Francisca Linconao del Bloque Feminista. ¡Ay! Hermosas compañeras, qué lindo escucharlas. Saludo a todas, que estén con mucha fuerza y más que nunca seguir movilizándonos, chiquillas, porque esto no ha terminado, esto continúa. Y bueno, no vamos a parar hasta ver a la machi libre, sin ningún tipo de persecución ni represión policial. Ahí recién vamos a parar, porque esto nadie lo va a detener. Estamos unidas, estamos enojadas, y lo bueno es que la machi va a parar su huelga de hambre ahora, va a poder recuperarse para enfrentar este juicio de estos asesinos, de esta familia usurpadora de territorio, y estamos con ella y vamos a estar hasta que esto pare, así, no vamos a parar, porque después sigue Lorenza, está el caso de Macarena Valdés, y así van a ir saliendo más, lamentablemente, porque esto funciona así, y acá en este territorio tenemos que vivir todo el rato en esta violencia extrema ejercida por el poder. Así es, como hemos estado reflexionando durante todo este mediodía, y bueno, como la lucha continúa, la organización continúa, vamos a ir ya avanzando hacia cerrar nuestras transmisiones de este cadenazo feminista radialista que ha sido autogestionado, quizás no contando con muchos recursos técnicos, sin embargo la solidaridad, la sororidad, la rabia y la inteligencia también nuestra, ¿no es cierto?, nos ha permitido poder levantar esta estrategia en contra de los medios de comunicación censuradores, idiotizantes, y también como una estrategia de poder vociferar que la machi no está sola y que las mujeres que luchan, que defienden la tierra, la naturaleza, que defienden los territorios, tampoco están solas. Estamos juntas, somos muchas, aullando la misma rabia, como decían nuestras queridas compañeras del bloque feminista de Santiago. Así que yo pienso que vamos ya avanzando hacia el cierre, ¿no? Vamos a agradecer a los medios libres que se unieron a este cadenazo radial. Sinceramente, nuestro gran agradecimiento a ustedes que nos difundieron en sus territorios, pese a los problemas que tuvimos por la geografía del lugar donde nos encontrábamos, que era Nueva Imperial. Hacemos un agradecimiento entonces para las diferentes radios: Radio Placeres de Valparaíso, Radio Radio Neta de Valparaíso, Radio Villa Olímpica de Santiago, Radio Humedales de Concepción, Radio Franklin de Santiago, Radio Territorio Inquieta de Santiago, Radio Huerquén Curruf de Lago Budi, Radio Curruf de Temuco, Radio Voz en Fuga de Arica, Radio Puelche Comunicaciones de Panguipulli, Radio Galáctica de San Antonio, Radio Manque de Rancagua, Radio Villa Francia de Santiago, Radio Kimche Mapu, de Valdivia, Alanco, Radio Extremo de Reñaca Alto, Radio Resumen, el periódico de Bio Bio. También hay radios internacionales. Voy a buscar poder ver bien porque se ve muy chiquitito y no alcanzo a leer realmente. Así que voy sí, voy a abrirlo, agrandar un poco. Sí, bueno, y mientras tanto señalar que en todos estos medios vamos a retransmitir también este cadenazo que ha sido registrado, ha sido grabado y que va a estar pasándose por todos estos medios que nos han apoyado solidariamente y como no termina hoy día esto, sino que continúa, y como también el radialismo feminista lésbico está más organizado que nunca, vamos a seguir transmitiendo, y así que para que puedan sintonizar y hagan memoria de todos estos medios que está mencionando la Pauli. Ahora continuamos agradeciendo. También está la radio Juan Gómez Milla, también estaba la radio Nehuen, y medios de otros territorios, está Radio de la Azotea de Mar del Plata, está Radio Zapote de México, Radio Chantiollín de México, o sea, de Tenochtitlán, perdón, Radio Prensa Comunitaria de Guatemala, Radio Snook, ay, disculpen porque acá se ve un poco borroso y me cuesta mucho la pronunciación ya que es idioma maya. Radio Snook, Holoknop, de el pueblo de Akhankhop, de Guatemala. Radio Ciudadana de Colombia, Radio Onda Rosa de Italia, Radio Mutirao de Brasil y Radio Antaguara de Suecia. Así que muchas gracias a todos los medios libres que se nos sumaron y nos despedimos porque tenemos que ir a ver lo que está sucediendo allá en el hospital. Recordemos que dividimos el equipo, así que nos vamos a estar con nuestra Machi y a esperar lo que va a suceder allá. Les invitamos a continuar con la programación de Radio Curruf, que va a estar transmitiendo durante la tarde sobre este largo proceso que ha llevado a cabo la Machi Francisca Linconao Huircapán. Así que libertad absoluta, la Machi Francisca Huircapán, Linconao Huircapán. No pararemos hasta que sea su libertad absoluta. Marri Chihueu. Marri Chihueu. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya, ya. En nuestras tierras y que vivió Berta Cáceres en vida. Y nosotros pues nos solidarizamos con su lucha, pedimos por su salud, por su libertad y también exigimos a las autoridades chilenas actuar justamente porque sabemos que ella es inocente y que ella pues es un referente de los pueblos indígenas en América Latina y que su fuerza y su vitalidad es importante en nuestros caminos y en nuestra lucha. Estamos aquí desde el Pedagógico, una actividad en apoyo y solidaridad activa con la Machi Francisca Linconao Huircapán. Estamos aquí con una de las encargadas de la organización. Hola, mi nombre es Francisca Orellana. Estamos, como bien lo dijo la compañera, organizando esta jornada feminista por la libertad de la Machi Francisca Linconao. Contarles que somos compañeras desde un grupo que nace de acá del Pedagógico, diferentes mujeres autoconvocadas, que estamos gestando este primer acto político en este espacio universitario, pero también abierto a toda la comunidad que quiera venir. Ahora contamos con más de 300 personas en este espacio. Esta jornada también tiene el sentido de juntar alimentos no perecibles para Valparaíso, para apoyar allá a los pobladores de los cerros quemados, y también estamos juntando dinero para poder enviarle a la Machi a través de la encargada, de su vocera, claro, y todo lo que vaya, también las ferias que estén acá van a colaborar. Está la librería Quimantú, que sacó unas libretitas para apoyar a la Machi. está encargados de murales, que están haciendo un mural en apoyo a la Machi, también Francisco Alinconado. Hay comidita vegana, todo acá organizado desde la autogestión. Un abrazo para todos, para todas. Esperamos que la Machi salga ilesa de esto, que el Estado se haga cargo de su represión, de la represión del Gualmapu, y libertad para la Machi Francisca Alinconado ahora. Lo exigimos, todas estas personas que estamos acá exigimos la libertad de la Machi. Vamos, estamos aquí apoyando la causa por la libertad de la Machi. Vencidas, sistema no podrá oprimirnos con mentiras. El poblador lucha en cada avenida. El hermano mapuche quiere a su pueblo con vida. Unidas, jamás seremos vencidas. El sistema no podrá oprimirnos con mentiras. El poblador lucha en cada avenida. El hermano mapuche quiere a su pueblo con vida. Yo soy inocente de lo que me inculpan, de que me imputan, soy inocente de todo. Acá estamos con Claudia.